Polfort, son muchachos que beben. Bueno, el tema de tener presidente ya, como lo dijo él, el segundo presidente más importante del Uruguay, ya dejó por hecho que el primero es el... Estaba divino José Carlos Domínguez ayer. José Carlos, ayer lo toreamos de una forma, y vos, pará, quiero decir algo, te lo voy a decir porque Loco por el Fútbol para mí es un hijo... últimamente Loco por el Fútbol está levantando muchas notas. Está levantando muchas notas Loco por el Fútbol. No están citando la fuente. Sí. Hoy vengo duro. Y para mí, en vez de hacer curso de como hacen de curro esto que enseñan en periodismo, enseñan el primero a tener ética. ¿Está? Porque Loco por el Fútbol, cuando copiamos. Obvio. Es todo lo que tengo que hacer. Ahora voy a tratar de subir unos votos acá que estoy peleando. Bueno, ayer hablamos con el presidente nacional, ¿verdad? Sí, con el Pumita Rodríguez, qué tipo querible, vos. Sí, qué sentido que todos quieren tener. Claro. Encajó que no toma alcohol, pero para mí tiene pinta de que se copetea. Tiene pinta que se copetea un poquito. Sí. Todos nos copeteamos un poquito en algún momento. Aparte ya arrancó con una catarata de agresiones para el otro lado. Está robado, el presidente, para acá, venga, juegue tranquilo, callado. Está robado. Entró pisando fuerte. Quiso hacer la gran Eduardo Acevedo, prendió la chimenea y el humo. Sí, no. Te tapa. Che, pero uno que no vende humo. En este fútbol uruguayo, si hay un tipo que no vende humo de fútbol... ¡Qué jugador, Tremendo. ¡Es Iván Alonso! Pero acá tenemos a Juan Pablo Rodríguez. Y acá tenemos a Juan Pablo. ¡Qué zurdo! No, ¡qué otra, Qué otra que venir. Pensé que venía de... Me estaba contando que estaba en Punta del Este y estaba... Mañana sí, dejó la familia. Se bajaron todos los soldados y el único que quedó fue Juan Pablo. Dejó la familia. ¡Qué grande, Juan Pablo! Acabo de meter una foto en Facebook con el amigo acá que mata. No soy mucho de eso, mirá que no te vayas a pensar. Vamos en Punta del Este, no estaba. Vamos a contarle a la gente. La primera que te tira es Cheto. Vos, Juan Pablo, vamos a contarle a la gente, a vos que no te enteraste. Vos, cuando llegaste, pediste para pasar al baño. Y por lo general, cuando vienen invitados, compramos Coca-Cola. Y me dice, Juan Racing, traele agua. No salimos al aire para gastarse bien porque no se pagó. O sea, estamos casi con Pablo, ¿todo bien? Todo bien, todo tranquilazo acá, disfrutando de terminar el año con ustedes. ¿Cómo se ve, va? Aprecio espectacular. El año pasado viniste con Tabú. Con el Pole lo vendimos. Está loco por ahora. Vuelve. A su vez lo mismo, ahora bueno. ¿Llevaste un porcentaje ahí o no? No, qué más. La familia llevó, sí. Caballo se lleva. No, que la familia no, que el padre presidente es un quilombo. Convengamos que la venta fuerte la metieron después, igual, Es verdad. Nacional. Ahí está la nacional. Nacional fue un arreglo ahí, ¿no? Pero. Pero iba a jugar de Nacional ya después. Claro. Ah, ya era jugador de Nacional. Claro. Qué raro porque lo pidió Matosa, ¿no? Y cómo no. Él tuvo lío con Matosa, o sea, tenemos versiones que no se llevó bien con Gustavo. Sí. Y. Bueno, aparte de Gustavo, viste que va a estar un tipo. Ahora, vamos a lo importante, Juan Pablo. Se habla de Barcelona. Digo, ¿qué son estas horas previas? Sí. Antes de la fiesta. Sí. Se habla de vos y el cocodrilo de la costa, hay que decirlo también, ¿no? Porque digo. ¿Qué deja tirar ese cocodrilo? No, y ahí estábamos viendo. Tremendo, Soletti. No. Estoy poniendo las condiciones ahí porque con Messi no... Van los dos por el mismo lado. Aparte quiero jugar con el 10 y... Claro. Hay que ver, condiciones, vamos a ver. Che, Juan Pablo, pero ya están de licencia, ya estás de vacaciones. Sí, por suerte, sí, el martes. Viene para llegar redondito al 5 de enero, ¿sabes cómo llegamos? Estamos viendo, sí. Todavía no, dame un par de semanas. Vos sos el hijo del presidente, o sea, vos podés seguir tranquilita el primer día de entrenamiento. O sea, vos no tenés esos nervios de que los demás, que no sabes si quedan o no quedan. Vos quedás, vos tenés la llave ahí. Son los años, güey. Claro. Son los años, ya. Los años que hace que el presidente mi viejo, vos sos como el hijo de que tiene, por ejemplo, un local en Pando. Obvio. ¿El hijo de qué no sos? O sea, no te da ni motivación ir a ponerla a Pando, porque si tiene tu hijo que tiene es medio dueño. ¿Qué ganas te da ir a ponerla? Uno gana, ¿eh? No. Pues yo estaba pensando eso. A mí muchas veces que hoy me dicen que estoy divino. Papi te dice. Papi. Me estás matando. Sí, claro. No, pero ¿cuánto pones? Una me dijo que la tenía grande. Me dijo, ahí está, cobró lo que se tiene. Y ahí fueron pa. ¿Sabes qué me dijo una vez? Puta, eso. Soy de Willy. A mí me mató a Adrián. Sabes que íbamos, ahora estamos retirados los dos, ¿no? Sí. No, mamá, pero. Te año. Invito. Invitas en Europa y invitas en América. Falta 10 días. Pero si prende el aire, porque. Sí, la verdad. Este... Al aire sigue funcionando. Entonces, me queda poco, pero. No digas nada. ¿Tapa pintura? ¿Qué dije mal que te dije? Un caramelo. No, es loco por decirle que juega al fútbol, que sea argentino, ¿sí? ¿Para qué? No sé, ¿para qué? Si pagás es lo mismo que seas argentino. Pues sí, yo estaba. Claro. Porque tenemos la particularidad que nos gusta la misma. Y la otra tenía onda contigo y la clavó muy. Después, la última vez te la venía a culo y digo, gordo, no me la clavo después de vos. La chupando toda, la todo el cuello rojo de la mina. Y me dice la mitad más. ¿Le dejó hacer un enamorado? Si no lo es. Claro. ¿Por qué? Ya es mucho, ¿no? Cuando nos íbamos, la chupoñó a la puerta, me acuerdo. Sí, besito, te pone la boca de edad. Me dice. Profe, te espero, te digo. Adicional es 100. Y me compro un auto con lo que te pago los adicionales. Yo tengo un fiat. Pará, entonces la mina, yo estaba esperando. Tiene que dar muchos datos, que me quiere llamar a Rosana. Y me dice la mira, y dice, ¿vos estás esperando a alguien? No, mira, en realidad estoy esperando a la que está mi amigo, que es argentino, juega al fútbol. Que dame 300 pesos, que sea peruano y juega a la que vos. Pero ¿qué me importa? Nada, loco. No, aparte, fuiste un día y hablaba medio puertorriqueña, ¿viste? Sí, era. El otro fin de semana era puertorriqueña. ¿Cómo andas, gordo? Divino. Ojo, dale la banda. Salado. Lo tengo muy al pedo de noche. Nos llaman y vamos y hacemos el programa. Y amigo, vamos a arrancar a hacer el programa. Porque este canal viene carnaval. Y nosotros tenemos que levantarlo. Como fue la banda y se va. Gracias a Dios. Vamos a empezar a cobrar, tipo, te hacemos un programa interno. Va a haber carnaval. Claro, van a una fiesta ahí, un asado y chao. La concentración, ustedes no van a concentrar en Punta del Este. No, se hicieron una concentración ahí en el Roberto. La vista va a ser al arco del Roberto. No, muy bien igual. No, es muy buena la concentración, pero. Acá la metieron ahí en el Roberto. Sí, no, yo quiero que le des una mano a un cuadro que el, no el presidente, porque el estado directivo es amigo como un hermano mío, Villa Española. En algún momento, yo sé que está. Pero para ver la mano Villa, porque Villa es un cuadro de barrio, sí, y el loco sufrir, el Tato, le quiero mandar un beso grande. El cocodrilo que está escuchando, lo sigue. El Tato, que es gran hincha de Villa, ahora manda un mensaje, que son crack. Digo, no. Pero está muy bien. Ahí la banda, o sea, bien, digo que ahí va, eso te iba a decir. Está el Nacho Vilés. El técnico es Casanova, están al día, concentran en buenos hoteles cuando van para. Claro. ¿No? Dentro de lo que se puede, ¿no? Seguro. Ojo. Sí, no, obvio. Un gran saludo grande a la gente de Villa, que estuve ahí comiendo un asadito ayer. Y no, yo dije que ibas a venir. ¿Estuviste en la sede? Estuve en la casa de Quilla, que es lo mismo. Ahí va. Gracias, sí, piscina, todo divino. Ahora, la pregunta es, en Navidad, vos Juan Pablo, vos sos casado. Sí, soy casado. Empezamos con el quilombo del 24 en la casa de mi madre, en la casa de ella. Sí, no, porque el año pasado, un 31 pasamos en la casa de tu madre. Este 24 quiero pasar con mi familia. ¿Ya arrancamos con ese quilombo? No, igual lo tengo arreglado ya, que 24 en mi casa y 31 en la casa. No se me complicó con los reyes, porque nunca habría el regalito uno. Entonces tenía que ir todo, pero la otra todos los reyes para allá, entonces... ¿Se hace un todo junto, no? ¿No sale? Pa, no, está complicado. Mejor, ¿no? Dejarlo ahí, ¿no? Está picante, me está juntos. ¿Quieres que te cuente mi cortita, Daniel? Sí, sí. Guarda, bichi. Estaría buenísimo igual. Sí, claro. No, pero vos no te imaginas lo que yo voy a contar. Claro. Mi mujer nueva, o sea, estoy separado, tengo una mujer. ¿Tu novia? Toda la onda, mi novia. ¿Tu señora? Que ella tiene un amigo que sale mucho, se divierte, son veteranos que tocan la guitarra, una onda. Y parece que una de ellas tiene una casa en Parque del Plata. Y yo, está, se van para allá. Claro. No, la Chicho le va a cuidar la casa acá. No. Sola. Tres días, hijo de puta, le digo. ¿Y vos qué pasa? Todo para allá. Ah, sí, claro. Es el tipo que... No me parece que lo digo. Es mi amigo. Es un tipo que está de novio y yo, que le hago seguimiento por Facebook, porque adelante cuenta su vida en esa red social. Lo ves. No, en la casa del padre de comida. Ahora en la 14. Con el guión 40 por arriba. Uy, ¿qué momento estás en tu casa? ¿En qué momento tenés que estar? Qué bravo. Ahora, usted, por suerte, tiene bastante tiempo. Igual el tipo a las 9 de la mañana ya está despierto. Sí, como me conta. Antes. Te manda mensaje, ¿no? Por eso, antes. Yendo a entrenar ya estamos. Sí, siempre buena onda, ¿verdad? Vos, este guacho te responde un clavo. Clavo, aparte de que lo veo, así como la peñaron. Así, puta, ¿qué? Pasó, el día que le empataron a Nacional, bueno, estaba cosa del fútbol. Perdimos el campeonato con ustedes. Yo que te puteaba todo. Viste, barro. Yo grité, igual. Claro. Viste, barro. Los dos puntos, ese mortal, con esos dos puntos ya estaba. No, cero, yo que está todo liquidado. Porque Racing son locos por amargarme a los pueblos grandes de estadio. ¿Por qué Racing tiene eso? Le ponen 2-0 como que le toca el. Viste, igual este semestre terminamos sufriendo eso. Y eso que habla. Íbamos ganando 2-0 todos los partidos y terminábamos 2-2, 3-2, o sea, picante. Che, sí, ¿y lo van a visitar al loco Contreras ahí al hogar, a la casa de salud? Pero pará, sigue entrenando. Está en la colonia de vacaciones. 40 pino, casi, sí, ¿no? 44. Qué divino. Qué animalito. Y está entero. A ver, no es que estar cerca de ir por un récord, ¿no? Y sí, ¿por qué no? Ah, no tengo ni idea cuando... No sé, a ver, ¿no? Carrasco, ¿no? Carrasco yo de los que conozco, de lo que me recuerdo, 44... ¿Acá la cortita? ¿Fue ayer o ahora se retiró? Ahora, 41, ¿no? 41. ¿Uno más viejo que Loco Contreras jugando? Roger Milla no sé con cuánto jugó mundial aquella vez. No, los que son muy, muy detallistas van a decir que es el veterano este de Robert Carmona. Pero está, yo hablo de jugador de verdad, ¿no? ¿Cuál es Carmona? Robert Carmona es uno que tiene como 54 y está jugando. Está bueno, pero nunca falta el detallista que te dice, no, ¿a primer nivel? Bueno, no sé si el fútbol vaya a primer nivel, pero bueno, el Loco Contreras. Que el primer nivel de acá está. Aparte, tienen ustedes tienen la Nix de Loco Contreras, que es el Gentilio, es lo mismo, es pelado, chiquito. Claro, es igual. Es igual, es lo que va a quedar después. Loquito, claro. Yo, te digo, vos que vos sos medio el dueño de Racing. No llega a atajar Gentilio después de ser Loco Contreras. Yo voy y te doy vuelta a Roberto y te tiro todo para afuera. Voy a favor del presidente de Nico Gentilio. Sos malo con el otro que hay. ¿Cuál es el otro? ¿Quién? El Diego Melián. Ay, bueno, no, está bien, es más joven. Mucho gusto. ¿Verdad? No, bueno. Sí, bueno, pero Gentilio se ganó. Era Danubio, ¿no? Sí, Gentilio se ganó lo suyo. No, ¿verdad? Más bien, Nicolás. Yo estoy muy a favor de Caramelito Zavala, lo quiero ver en un grande. Estoy muy a favor del proyecto Caramelito Zavala. Estoy muy a favor del proyecto Cocodrilo de la Coste. Ah, Pablito, así que, bueno, tratámelo bien, Chiquilines, al margen de seguir compartiendo la visita de nuestro amigo Juan Pablo Rodríguez. Ayer hablamos con José Luis Rodríguez, el Puma, el nuevo presidente nacional, y hablábamos de un montón de temas, de varios temas, pero hubo una pregunta que le hizo Germán o Adrián, uno o dos. Mira, la pregunta era esta, vamos a buscar la respuesta, ¿no? La pregunta era esta. Bueno. Una pregunta que se hace todo el pueblo nacional, aparte de lo luego de hoy, creo que cerraría una flotilla espectacular. El chino recoba, ¿no? Para mí el chino tiene que... O sea, es amigo nuestro, el chino, carnal, es amigo nuestro. Sí, claro. Lo sacamos al aire el día que hizo el gol aquel famoso La Hora. Habló, igual que vos, habló, loco, por el fútbol. Fue la noticia. Yo creo que el chino tendría que arrimarlo. A alguien tiene que arrimarlo, ¿sí? No puede decir, eso corre por mi cuenta. ¿Cómo lo sacamos? El chino recoba, tiene las puertas abiertas de Nacional. Y por supuesto que la semana que viene, el lunes, o quizás el martes, según como...

Ahí va. Y bueno, si está a mi alcance ayudarla, yo claro. Pero estamos de acuerdo, pero... Chino, que igual que el hincha nacional, vos no estás para darle filo a nadie, sé que no sos así, pero puedes soñar con el Hugo León que dijo que volvía, y ya con el Hugo León y contigo, o sea, el hincha se puede tener una... Claro, Manteca Nicola también, para remar. Una expectativa de... Vos fijate. Tenés buena visión de fútbol, vos tenés mucho contacto en Italia, aparte... Que tú me... ¿Qué daño le hiciste a los jóvenes, Chino? Chino. Pereiro le hiciste hacer un tatuaje en el antebrazo de mamita, cada vez que va al baño Pereiro, orinar mamá, ¿eh? No, pero esas cosas, viste, como yo te digo, esas cosas... Lo mataste, pobre guacho. No, y lo más malo, más nada. El guacho que hizo el tatuaje, un fenómeno, te hizo preso. Te puso una melena para decir, ese sí, pero tenía 20 años. ¡Qué animal! ¿Y sigue con ese tatuaje o si es una media manga lo tiene él? No, lo tiene. No, la tiene. Sí, ¿qué la animal? La sacó en Twitter. Qué increíble. Viste que Naitan se hizo el de Sarajeta. Y bueno. Juan Pablo Rodríguez sí quiere hacerme, decía el de La Rosa, ¿no? Juan Pablo. De Contreras. Vos estate atento, Chino. O te llama este señor de Nacional o te llaman de un 506-2550. También atendieron ese número. Pues Chino, está, así que vamos en esto. Quizás por una visita, no sé si este año, cuando se pueda, con el Tony. No, el 24, de repente, si andamos ahí en la vuelta, capaz caemos, viste que no. Si ves que caen un 4 o 5 pobres. Lo que podemos hacer, y esto no es joda, es poder hacer un día el programa si quieren y si tienen las posibilidades, hacerlo en el Paisa. ¿Dónde es Paisa? Qué Paisa. Lindo. Ah, bien. Esa no es mala, Acá La Blanqueada es. Es un club de básquetbol de La Blanqueada, que es una sede preciosa. Don Timoteo. Ah, divino. Seguro. El búnker. Qué lindo es para y tener la presencia, por ejemplo, del Rafa Perrone. Claro. Que tiene 4.000 anécdotas. Claro. Ah, ¿sabes qué lindo? Esa no es mala, ¿eh? ¿Eh? Llamamos a Carlito Tranco, llamamos un par de locas. Claro, que tenga Rafita, Diego. Un par de locas. Carlito Tranco, tenemos a Vueltas Vos. Sí, dale por hecho, Chino. Decimos cuándo, nosotros estamos dispuestos, mira, regalo. Dale, lo hablamos. Esa es más fácil. Y vos. Está agarrado. Está hecho. Para tenemos agenda para el 26. Tenemos agenda para cualquier día. Y otra cosa, vos, Chino. Otra cosa, no rompa más, no juegas más, ya saliste al aire. No, digo para entre semana, viste. Siempre estabas vos, quiero salir al aire. No me llama más nadie, ¿viste? Lo bueno no esperar que te llame nadie. Igual estamos enojados con vos, Chino, porque hicimos una amistad linda y vos no nos invitaste al cumpleaños de tu nena. De aquí, estuviste mal ahí. Íbamos comido, íbamos a adquirir unos trajes. Somos unos pobres. Bueno, ya me lo dijeron y tienen razón. O sea, me pasó con mucha gente, se lo repito, me pasó con mucha gente. La invitación la mandamos, lo que pasa es que no llegó. No llegó. Antes que el cumpleaños de la nena. ¿Eh? El cumpleaños de la nena, tampoco podía llenar de todos tus amigos. Tampoco era. Tampoco los amigotes, ¿viste? Claro, toda la barra. Dos gestos del Chino, el día que la colgó en el ángulo del clásico, de noche habló, se fue del estadio, habló con loco por el fútbol. Y el otro gesto que cada vez que hablo con él, me gusta contarlo. Una vuelta yo estaba en el estadio con el Nico, llegó Nacional al estadio, el Olivo volvía de gente, ¿no? La Colombia no, el Olivo estaba lleno de gente. Y vos sabés que, bueno, los periodistas todos, no hablo, el Chino vio al Nico y se lo llevó así abrazado. ¿Por qué no te lo quedaste? ¿Para qué lo soltaste, Chino? El sitio tuyo. Quedate con el sitio. Esto es una bestia. Vamos a lo importante. Sí. Matame la cortina, Vichy. ¿En serio? El tema es así, Chino. No me da vergüenza decirlo a ellos, pero bueno, es la forma que tenemos. ¿Va a tocar el tema, Germán? Sí. Bueno, está bien, dale. Hacelo. Tenemos un ultimátum, te damos cuatro meses abajo. Estamos como Rapla. Tenemos un ultimátum, ahí va. Somos peor que Racing, somos como Rapla. Cuatro meses abajo. No habrá una chance. Aviso. A ver. No habrá una chance. De repente, así como. Sí, se puede. Si vos ves que podés, si te da, capaz que digo, si viene a la fiesta, tiene mucho gasto. ¿Cuánto hay? Un préstamo. Pero vos, Adrián, ¿nos comprometemos? Ah, no, sí, claro, obvio. Obvio. Tú también, pero no importa. Chino, no sé vos cómo está. ¿Cuánto es, Germán? ¿500 pesos? 1200. Escuchate, paso el número. ¿Pesos? Te paso el otro número que tengo, llamame y... Qué grande, Chino. Averigo bien, Chino, no hay problema ninguno. Este plan. No, yo tengo otra idea. Tenemos todo auto, Chino, increíble. Todo tenemos auto, Chino, de verdad. Hasta Germán compró auto. Escuchá, el tema es así. Estamos complicados en la radio, pero no en lo económico. La radio está complicada. Siempre tenemos más problemas, que los palestinos. Está derecho. Vos, con Iván. Vos, escuchame, Chino. Sí. Sos amigo de Carlos Tanco. Sí. Carlos Tanco. Es medio dueño. Ya es medio dueño de Océano FM. En Océano FM pasa música de noche. Y la que le gusta. Aparte, otra cosa, el Ecuador es gran hincha nacional. Por ende, como es hincha, es gran hincha nacional, debe tener un cariño y una admiración importante por vos. No hay chance, ahí cuando te saludas y vos tengo unos pibes para traerte a la radio, Pablo. No hay chance ahí que le diga vos, Pablo, tengo unos pibes. ¿Pero ustedes no están en FM ya? Sí, estamos en Villa Española, estamos. Chino, es como estar jugando en la A de Francia de Anistado. Es como cuando te fuiste al pañuelo, chico. ¿Cómo va a hablar? Que está por salir. ¿Cuál? FM. ¿Eh? 108, me parece que es 108.9. Chino, nosotros decimos, sí, bienvenido loco, FM, seguimos de ahí. Es la vergüenza, normal, chino. No, en serio, chino, cuando hables con Pablo. ¿Qué manera maquiarlo? Si vos, Pablo, escuchame, tengo unos pibes ahí. Me parece que te pueden rendir. Y hablas con Carlito, que ya él estuvo en el primer programa del ciclo Loco por el Fútbol. Y está, nada, de última, me parece que no sé lo que con Iván, si cuando fueron con Iván, Iván me dijo, Adri, mirá que estuve con el chino y hablamos con Lecuader. Quedó contestarle, pero. ¿No le contestó? ¿Sí? No, le dijo que. Que sí, para lunes. No, la última vez que estuvo Carlos Tango, yo le di mi teléfono de casa, ¿sí? Y vos sabés que en el captor sonaba, me llamaron un día, era el 215, y me imaginé que no era Lecuader, ¿no? Los grandes jugadores juegan en los cuadros chicos, ¿verdad, chino? También. Es verdad. Si habrás ido al forno con pan y membrillo, sí, y con los champiñones ante una bolsa, practicás. Chino, contate en serio, chino, contate una de esas de cuando eras gurí de los 14 años, de que decís, yo sí, está todo bien ahora, ¿no? Pero estaba corta la cosa, ¿no, chino? Y está. Sí, estaba. Yo me acuerdo, mirá, una que me acuerdo clarito era, termino un partido, esta la cuento, digo, capaz no tiene nada que ver, pero termino un partido, jugábamos domingo de mañana. Yo vivía en allá en Sebastopol, viste, allá por la cancha de Flor de Maroña. ¿En la doble vía? Ahí mismo, ahí, donde terminaba la doble vía, Sebastopol, ahí, viendo para el lado, digamos, para el lado del basurero, por decirlo así. Claro, enfrente de los murieras. Para el camino ordenado, para el otro, bueno, ahí enseguida vivía yo. Entonces mi viejo me llevaba, tenía una Vespa, me fue a buscar, terminé el partido, me llevó, y él me dejó en Cochabamba, ¿no? Me dejó en Cochabamba y yo tenía que ir caminando desde Cochabamba hasta mi casa porque él seguía para la casa de mi abuela, ¿no? Entonces yo me bajo ahí en Cochabamba y me arranco caminando. Cuando paso por enfrente de la cancha del Flor de Maroña, caminando, había unas maquinitas adentro de la sede ahí, y yo me tiro para adentro de las maquinitas a jugar a las maquinitas, no sé qué maquinita era, ponés que era, no sé. Sí, uno de esos, ¿no? Entonces, te pones a jugar, todo, en eso mi viejo. Falta lo de mi abuela, volvió para mi casa, y cuando vuelve a mi casa, pregunta, ¿y el Ale dónde está? El Ale, bueno, a mí me dicen Ale, no, el Ale, no llegó todavía. ¿Cómo no llegó? Claro, había pasado una hora y media. Entonces mi viejo arrancó derecho para las maquinitas y me vio. Yo estaba jugando a la maquinita así, y alguien me agarra los pelos de atrás, y yo, le hago, salí, no me juegas que estoy jugando. Dale, hijo de... Me dice, dale, vamos para casa. Y era mi viejo, viste, me llevó a voleo, me llevó él en la moto y yo corriendo al costado de la moto a voleo. Y llegué a casa, te imaginás, se metió mi viejo, el nene no, pero ya me habían pegado 50 voleos. ¿Cómo se perdieron esos códigos? Porque ahora los mandan a pensar al rincón a los botijas. Antes era la buena patada en el código. Ahora te denuncia. Juan Pablo, tiene pinta de lo que era la patada. Viejo, ¿alguna bolera del otro te dio? Mi vieja, ¿sabes lo que era? Mi vieja. ¿Pochino? Agarraba la chancleta, me rompía. Porque, pará. Salíamos derecho dentro de todo. Esa imagen de tu hija parada en la puerta de tu casa con la chancleta en la mano. Vení que no te voy a cerrar. Mi madre, ¿cómo le pasaba por al lado? Aparte la madre decía, te cuento hasta tres, nunca contaba hasta tres. No, pero aparte en esa época no te ibas a parar adelante de tu madre o de tu vieja, porque... Con mi viejo era sí señor, es más, no, era tan chica la casa, entraba el sol y salíamos para afuera nosotros porque era terrible, y sí señor, todo el tiempo. Escucha, una vez teníamos 7 años con mi hermano, 6, 7 años, y nosotros ahí jugábamos en el arbolito, ponele que era el baby fútbol también, ¿no? Qué lindo el arbolito. Ahí donde ahora está en la cancha de Aufi de Danubio. De Danubio fui infantil, ¿no? Entonces yo jugaba ahí, la sede estaba cerca, ¿no? Entonces estábamos con mi hermano, que a ver, éramos, yo te digo, yo tendría 6, mi hermano 8, ¿sabes? Y estábamos en una placita ahí en Covine 5, estábamos a media cuadra de la sede de donde era la sede de la colita, y esa laburaba una curtiembre y venía, salía a las 2 de la tarde y venía caminando y pasaba para adelante esa plaza. Y a veces venía. Entonces nosotros estábamos sentados en la plaza, ¿no? Sentados con una guriza, pero guriza la da nuestra. Sí. Bueno, está. En eso vamos, estamos así, estamos, éramos nosotros y Gaby Chichuri, un gurí que jugaba con mi hermano. El Gaby Chichuri. El Gaby Chichuri, jugando a Nubio, ¿no? Sí, sí, sí. Y vos sabés que, mi vieja pasa por delante de la plaza y nos mira, ¿no? Nos mira, simplemente nos miró. Ay, mamá. Y, pero siguió caminando y nosotros estábamos, creo que mi hermano estaba abrazando a la gurita, pero abrazándola, me entendés, acá no había, era, un abrazo era, viste, era un abrazo. Bueno, yo sé que yo salí corriendo, picando por arriba un muro, me puse en la puerta de la sede, del arbolito a jugar con, tipo a la payana, viste, ahí. Sí, hacer, sí. Mi hermano de los nervios salió corriendo. Se fue corriendo, viste, porque se pensó que, no sé, claro, esa edad, pensás que te van a, no sé. Sí. Es que estuvo como 8 horas mi viejo buscando a mi hermano. Salió en la moto a buscarlo, pues había agarrado nervio. Por allá, como era, no lo encontramos, viste, por allá. Nada, no sabes lo que pasa. Choturi y Bellón y mi hermano corriendo y mi viejo atrás en la moto. Claro, pero eran otras épocas, porque mi viejo se volvió y me dice, no lo voy a seguir más, mi hermano, a Fabián no lo voy a seguir más porque lo va a pisar un camión, porque mi hermano de los nervios, se tiraba por delante los camiones, fuera delante los ojos. Pero acá apareció como a las 11 de la noche en mi casa. Corriendo el flaco de Dajos, Forrest Gump. Corriendo por la noche. No. No dejaba, los padres de antes no dejaban chuponear tranquilo. Vos tenés pinta que chuponeaba bastante en el liceo chino. Y acá Juan Pablo también. Juan Pablo tiene pinta que le iba muy bien en el liceo. Juan Pablo chino, ¿verdad? Juan Pablo bien. Vos chuponeás como arroz en el liceo. Aparte, pará, chino, Juan Pablo. Facultad de Ingeniería. Jugaba al fútbol. Toda la noche. Lo voy de facultad. Igual te fuiste. Si la verdad sacó, espectacular. Eso sería lo que tendríamos que haber hecho todos los jugadores, ¿no? Lo que pasa, ¿a cuánto le pasaste a la facultad chino vos? Lo que pasa es que en la época de ustedes que vos jugabas como Pablo Chino. Yo no llegué a pisar una facultad. No, en la época del chino, o mismo con Pablo cuando recién arrancaba, no había la tecnología ahora, boludo. Hoy estaba mostrando, y esto va para el chino y para Juan Pablo. Básicamente para Juan Pablo que tenía que estar con el plantel. Hoy estaba viendo un video eso de Twitter de 30 segundos. Donde Barcelona estaba arrancando a Japón. O sea, los tipos son hiper profesionales. Vos estuviste con ellos chinos. Son tan despegados. Estaban yendo a jugar el mundial de clubes. Cada uno en su asiento del avión. La cama. La vida pasa por otro lado. Y cada uno con su tablet, con su celular. O sea, vos, Nacional, Peñarol, hace años atrás. Yo me acuerdo cuando se iban de. Bueno, a Peñarol llevan una caravana. Porque no fue con juventud, ¿no? Pero imagínate, digo. Entre la tecnología y el profesionalismo, vos, están matando el fútbol, vos. No sé si lo están matando, pero ha cambiado mucho, eso sí, y han cambiado los tiempos también. Eso que yo te decía, dejó a la payana, dejó a la bolita, hoy viste a un guacho le das una bolita y no sabe qué, ¿me entendés? Porque hay muchas más posibilidades para todos los gurís, entonces es más difícil también que... Y eso te pasa cuando sos más grande también, yendo al tema del fútbol, es para vos, para Juan Pablo, que es el capitán. Muchachos, cuando vamos al bondi, puede ser que larguemos los celulares un poco, charlemos, vamos a jugar el partido, vamos a largar un poquito la tecnología, porque, y aparte lo contaba el tío Sánchez, que alguna vez nos contó, que el jugador de fútbol termina el partido, se está bañando, no se termina de secar, lo primero que hace es mandar tirar el celular de bolso. Sí, algunos sí, porque está... Sobre todo los más jóvenes. Tal pique, aparte, tal pique ahí, ¿no? Más jóvenes, ¿eh? Todos fuimos jóvenes, tal pique ahí, ¿no? El piquecito, la chiquichanga. La chiquichanga, que entra chiquichanga ahí. Te vas a fijar cómo hablan de vos de partido, que se me parece a mí. Nosotros vemos la época, yo era la época que mi tío me llevaba a gustar a Pando. Claro. ¿Es verdad? Y te venía con un olor de látex asombroso. La gorda, porque aparte la de, volviendo al tema. No se te iba el olor de condón que te ponían en Pando, no se te iba 8 días te duraba el olor. Los chacos de antes eran gordos viejos, ¿no? Y fumaban casino y comían chicle de bazoca de mierda. Sí. Eran aberrantes. Era con carrasco. Porque ahora te mastican chiclecito Belden. Antes era un chicle que te duraba 28 horas más o menos. Pará, chino, vos sos viejo como yo. Te comías un plug. Claro, seguro. Los plomos aquellos que venían con figuritas, valían un peso o 0.50, me parece. Venían de chulis, claro. Conseguía 2 pesos y era rico, aparte. Chino, te voy a hacer una pregunta, porque el muchacho que les está organizando la despedida a vos y a Tony, vos sabés que, bueno, mi carrera se vio trunca, producto de una lesión rebelde de rodilla que tuve, que fue una infamia. Yo tengo ganas de hacer algo también, ¿viste? Te van a despedirme bien, te van a ir arriba. Tengo cosas pendientes. No está un poco así como ustedes, porque ustedes, por la trayectoria, ustedes tienen una trayectoria mucho mayor que la mía, porque producto de mi lesión, pero digo, yo estoy seguro que hubiera llegado a... Pero chino, ¿qué chances hay de hacer mi despedida? Yo me lesioné la bombonerita, me gustaría que fuera ahí, la cancha Bazaña. Y se puede ver. con amigos, ¿no? Van a ir... Documental. Por ejemplo, ¿quién figura? Damián Fascarelli, Juan Pablo Rodríguez, el Cocodrilo Lacoste. Si claro, si el reuma se lo permite, por ejemplo, el Loco Contreras. Ah, mirá que... La Casa de Salud de Daniel López. Iván Alonso. Un Enrique Peña. Por supuesto, mucho puede hacer. Sí. Se puede organizar, sí. Se puede organizar. Un Tony Pacheco, de repente. Un Chino Recoa. Claro. ¿Eh? Se puede organizar. Déjame hablarlo. Te voy a contar una cosa, Marín. Se organizó el campeonato, voy a contar para que se ría. Se organizó el campeonato de fútbol, nombre loco por el fútbol, ¿verdad? Fútbol 7. Que dicho, quedamos eliminados en la serie, quedamos mal eliminados. Escuchá, Chino. No arrancamos, yo lo vendí, escuchá, yo lo vendí porque yo hablé con Iván, esto es verdad, yo hablé con Iván, Iván, yo hablé con el Chino, me dijo Iván. Nunca habló contigo, pero importa. No habló. ¿Viste? Nunca habló. Escuchá, yo te vendí a vos, te vendí a Iván, el único que cumplió. Pablo Hernández, ¿viste? Pablo Hernández, defensor, la rompió, nos dio una mano. Tremenda. ¿Jugó? ¿Palito Hernández jugó? ¿Quién más jugó? ¿Mario Martínez Fox jugó? También. ¿Carlos María Morales no fue tirado, fue? No fue tirado. ¿Carlos Soca no fue nunca? ¿El hijo de Carlos Soca fue? Sí, claro. Sí. Y el Dieguito Poleta, oh, increíble. ¿Quiso jugar? Nosotros lo paramos, el Diego, ¿sabés? Se le mandaba el vaquero y quería entrar, el Diego. No, Diego, está loco. ¿Dónde jugaron? ¿Dónde fue que jugaron? En la cancha del Peñarol Universitario. Liga Pro se llama la liga. Es una liga de fútbol amateur, Chino. Organizada. Pero es liga de fútbol de 11. 7, sí, fue 7. No, pero yo no juego más fútbol de 11 ya. No, fue 7. Pero 7 estás. Ah, es fútbol 7, no, sí, pará. Claro. El equipo que ganó, que se definió hoy. Para la Recopa. Ahí está, para eso. Sí, para. Hoy terminó la Copa Loco por el fútbol. Está mis amigos de Liga Pro y quiero saber que. En punto penal le dieron para salió campeón un equipo que se llama Por Amor al Tinto. ¡Ay, mamá! El equipo que salió campeón se llama Por Amor al Tinto. Y no va a jugar. Me llamaron los pibes de Liga Pro para decirme que el campeón de esta Copa que fue hoy juega una Recopa con Loco por el fútbol que quedamos eliminados. Somos los chinos de la Copa del Mundo. Chino Recopa. Chino Recopa. Sí, un ratito. Juanita juega. 10 minutos ahí, no son. Juan Pablo juega. Yo juego, está. Juan Pablo juega. Juan Pablo juega. Pero qué día. Y bueno, es un domingo de mañana. Estás loco. Pero un domingo de mañana, o sea, pará, pero ¿cuándo? Bueno, y puede ser. Llamá a día, bro, llamá, pero está. 15 días, no. Se va para meter este chino, está loco. ¿Y cuándo lo quieres jugar? Habla con la gente de Liga Pro, llama chino. Bueno, Chino, ordenado, si vos jugás con nosotros... Yo tengo un penal seguro, ¿no? ¡Claro! Domingo de mañana. ¿Eh? Vamos a ver. Domingo de mañana. Eso es como... Pero si hablamos en serio, mirá que la primera patada me voy para mi casa. No pega, Chino. No, pues es que no pega. Mirá, Chino lo busca en caravana en la casa. En el equipo, perdimos... ¿Cuánto fue? ¿Perdimos 4-2 cuando quedó eliminado? Ganamos 4-2, perdimos 4-2. Escuchá, Chino, la caravana que le hizo los hinchas Peñarol a Peñarol para el partido Juventud es un pelota la que te hacemos loco por el fútbol si vas a jugar con nosotros. Llamamos a la tele, llamamos a todo. Ya, el partido que quedamos eliminados, 4-2, nos hizo 3 goles. Germán Horno juega en esa liga también. Sí. Germán Horno juega en el equipo rival. Un gol de la mitad de la cancha, no sé si imaginas. Un gol de la mitad de la cancha nos hizo Germán Horno. No, una cosa, está despegado. Yo me mandé una cosa aberrante, Chino, jugando el zaguero, metí un caño dentro del área y me la sacaron. Metí un penal asesino y le arrancó la pata, más cruzo parecía. Vos sabés que casi lo cuelga del alambrado. Pero ¿sabes? que todo jugador chino, y decíselo a esta gente que nunca pisa una cancha, por favor, Todo aquel que se manda una macana, ¿qué tiene que hacer después? ¿Qué? Hacer lo mismo. Fui al área rival, hice el doble ritmo de los Lucho Romero y metí un frentazo que fue un golazo, ¿no? Sí. ¿Sí? O sea, quedamos eliminados. O sea, perdíamos, a esa altura perdíamos 4-1, Bueno, Chino, te organizamos todo, 10 minutos loco por el fútbol. Tenemos camiseta todo, Sí. Campo. Estoy bien. Juan Pablo, ¿está? Vamos arriba. Vamos a hacer. ¿Cuándo empiezan la pretemporada, Juan Pablo? ¿Ustedes empiezan el 2, el 3 empezarán? Sí, 4, 5 creo, sí, 5. Sí. Vamos a buscar el día entonces porque si no... Está qué lindo, vos. Antes que empiece el campeonato, me después dicen que... Yo lo puedo hacer cuando quiera el partido, pero lo demás, lo que están jugando, no. No, va Chino, va Pablo Hernández, va... Juan Pablo. Marito Martínez, Fox. Juega Germán. Yo me retiré. Claro. Oficialmente... Ay, Daniel. Oficialmente, Chino. Yo soy el capitán del equipo, sí, chicos. Ya. Vamos a retirarme, ¿no? Un partido con Germán armamos pareja y atrás... Ni el viento pasaba. Verdad, sí. Ni el viento pasaba. Y oficialmente en ese partido que perdimos 4-2 chino me retiré las canchas. ¡Oh, pará! ¡10 no, minutos! Y si llegamos a lograr lo imposible nosotros. Cosa siniestra, ¿viste esta borda? Bueno, así. Sí, pasa. Una cosa. No. El tipo sale arrastrado a la cancha, nunca vi, porque nadie lo ayudó. Yo no quise ayudar, tenía el tobillo. Yo te dije, sacaste el champión que lo van a cagar. ¿Cómo será? Lo tiré para el costado y yo mismo dije comiendo galletitas, le comí todas las galletitas. ¿Cómo será de horrible, Daniel, que Sandoval es Lampard? O sea, una cosa terrible. No, chico. Una desgracia, fue una desgracia. Recibo una pelota. Una desgracia.

se compró un perro con la novia para empezar a practicar. ¿Qué a practicar? No, está cerrado. A ver que se te levanten tres veces por la noche. El perro le tira para patar el culo, tira para afuera y ya. O eso es un hijo y más barato. Por favor, sí, la muchacha. ¿Cómo te voy a decir? No, se lo gané el Papá Noel, vino anticipado. No le tengo que mandar los gurisitos, la madre. Go, chido, go. Ah, qué bravo, qué bravo. Porque un perro no practiques más. Te vas uno y ya está, tenés falta. Te acordás aquella vuelta que me desperté soñando. Yo le conté. ¿Cómo? ¿Eh? La vuelta soñé, pero posta. Que hacíamos una mudanza, a las 2 de la mañana. Y lo sé, viste, que un sueño raro que tenía. Agarré a la chichu para mí la mudanza. Y la levanté sin brazo, viste, respirando, viste. Y la chicha me dice: ¿Qué te pasa? Claro, tengo una mudanza y por qué me cogeme. Está moviendo ahí, ¿verdad? Estamos sonando, señores. Hoy vamos con el fútbol, porque es domingo y porque el fin de semana pasado no estuvo, porque el domingo pasado no llegó en hora como habíamos acordado. Hoy loco por el fútbol, más temprano que de costumbre, le va a dar espacio al doctor. No sé si más temprano que de costumbre, pues ya son 1:30, ¿no? Sí. Pero hoy el... No le avisaron nada a el doctor, lo estamos viendo acá, está en la sala de producción. Sí, es verdad. No le avisaron nada que tiene nota por primera vez en vivo. Sí, acá... Y no sabe quién es el invitado. En el piso de la 14. Claro, el Toto no sabe quién es el invitado y lo vamos a sorprender, ¿no? O sea, no le vamos a decir nada. En un momento va a ingresar el y se va a sorprender con... Aparte que de lo que les gusta. Claro. Porque este estudió. Claro, ahí está. Y estudia. Ahí está. Este es el primero, es de lo del ladrillo. Claro. Y después lo quito. La casita. Un palito y ya te voy a decir al Toto. Yo conozco a su plan, después le voy a avisar por el Tolback, por interno le voy a avisar. Juan Pablo Rodríguez, ¿hay algo que está cometiendo? Yo no sé si es chofer de Uber o tiene un curro. No tiene matrícula en la camioneta atrás. No, ¿qué está comprando para Uber, Juan Pablo? Está atrás lo que va a estar codiado. Juan Pablo, la presta más caro. Tan mal está Racing que metiste un Uber. No, esa no. Uber, no jodas. No, ¿sabes cuál es el tema, papá? Es tan dueño de esa llave. Que anda sin... ¡Ya! Anda en el auto sentado a la derecha. Para venir a Millán y no está en la cancha. Y anda con el pito para afuera. Sí, a ver si entendés. Y después con el pito de la gente. Sí. Sayago, Moro es el dueño de los pollos y los cosos no los finados. Y el otro, el de los autos, ¿cómo es? Que hoy lo nombramos. Luis Moro, hijo. Este es famoso. La mina que viene en Sayago. Homero de León. La mina. Escucha, te voy a decir, la mina que vive por Sayago, tu señor no es de Sayago, ¿no? No. La mina que vive por Sayago es loca por petearte dentro del auto. ¿Qué? ¿Así? ¡Ah, sí! ¡Ah, de acá! ¡No voy a ir la vuelta! ¿Dónde? ¿Y vos me salí de...? ¿Dónde es esa cosa? ¡No! ¡No da caso! ¡No! ¡Así que no es un estudio barrio! ¿La que viene el cerro? ¿Qué? Y está bueno porque no te lastiman, porque no tiene dientes. No, porque no tiene dientes. Te vacila. La carra colado. ¿Pum? Sí. Brava con los manteles. No sé si es. La de 8 de octubre, veterana. Mucha veterana linda de 8 de octubre, en la feria. ¿Ves que la veterana después llega a los 40? Yo pienso lo mismo. La mujer. Ojo, te pega la sacudida y te da vuelta. No, sí, pero es esa franja. No te llevas con el teléfono un poquito. 45, ya nada, máximo 5. Tengo 5 años de vida. Una mujer 30 y pico, un buen vestido por la calle caminando, no te la llevas por delante, sino más. ¿Qué querés, te dice? Después de los 45 de enero no usa bombacha. Anda con vestido sin bombacha. Germán, vos le hacías así, no sé. Sí, dijo, no me merezas. No sé si sí, me gusta, porque son todos datos que... Ahora adentro, mirá, y digo, ¡ay, vos no tenemos más! Cuando empieza con una brisa, se le va todo para dentro de la cucha porque no tiene nada. Vos sabés que lo comprobé eso, vos sabés que Germán tiene razón. Lo vi. ¿Te pensás yo, por estupidez? Lo vi, y ahora que lo entro a analizar... La facultad de la vida. Y la brisa, vamos a hablar siempre de gente mayor, ¿no? Grande en verano, cuando corre el ómnibus. ¿Eh? Juan Pablo, te pasaba cuando no tenías auto. Cuando venías de la playa, viste que la playa uno de culo, teta, que es impresionante. y las ves en bikini, es como estar en ropa interior la mujer. Obvio. Venís con el macaco a la miseria. Viene embobinado la cita rosa. Venís en el bondi. Con la bermuda de playa. La guaranga que hoy viene para todas. Agarra el lomo de burro el bondi. Y la chavín se va para allá y para acá y se entra para allá. Y tienes que bajarte. No, pero estás con el elástico ahí para que. Sí, para que te respire por arriba. Termina, me te pasa el chavo. Ahí arrugadito, va. Hacé la bolita. Pará. Hay que dolor de panza. ¿A quién nunca le pasó novio primerizo o poquito tiempo? La flor del amor. Vas a la playa con ella y te pone a masicar en la arena y te llama al agua. Claro, sí. Pues, sí. Anda vos, yo como vos. Sí, así que con la mochila. No, anda vos. A veces yo no entendiera, ¿no? Que estuviste para fraguelearlo media hora y quieren que vaya al agua. ¿Cómo estás en la playa con la quilla? Y se va un caballo sola, se pone al lado. Ah, qué bravo. Entonces, porque la mina se pone en el y vos lo sabés. Tu novia sabe que está ahí, la que está abajo. Claro, y te da el ángulo para que me dejo y para agarrarte la vez. Claro. Así, como línea se para, viste, de costado. Me pasa la última vez que fuimos a vacaciones con Andrea, metimos bucio y yo vi a todos los brasileños de zunga, pero no la que es el slip, sino la boxer, que está muy buenísima. Sí, claro. La que más bien las piernas, todo. Me compro una negra. Pero claro, uno no viene como vienen los brasileros. ¿Viste que el brasilero? No. XL. Claro, de gata tiene los brasileros. Y yo no entendía, ¿viste? Yo me miraba y digo, ¿pero por qué? No, no. ¿Qué hice? Pero vivo yo, ¿qué hice? La media. Claro, agarré un par de... No, media larga, era soquete, dobladita. La día falta. Que va ahí justito, ya está. Yo fui a Florianópolis este verano y vi... Mucha brasilera que se parte, que el guía yo fui el hombre, ¿no? El guía decía, ¿por qué la brasilera está fuerte? Miren eso, los morros, claro, las casas quedan allá arriba. Claro. Mucho taco alto y mucho morro, por eso están tan duras. Pero mucha brasilera que se parte buena, pero están con todos los árabes, con todos los turcos, con todo, claro, con la gente, ¿viste? Cuando vas a Chuy, que sí. Te encontrás con todos los árabes que son los dueños de los free shop y los dueños de todas esas casas, vos. Con esos gordos despreciables, porque la verdad es gordo feo. Pues si vos, está claro, se subieron unas 4x4 los gordos. Divinas mujeres, ¿no? Divinas mujeres y los gordos eran cara de árabe, unos gordos, una cosa obesa, espantosa, pero claro, se bajaban de todo marrocado en oro. Sí, y vos decís, ¿y qué querés? Billetera mata a Adrián. Pero las matan igual, mirá que no. Pero está, en ese caso, Adrián, yo fui una excursión que sabía que era. Ya no sabes. ¿Te tocó? ¿Eh? ¿Te tocó? No había onda. ¿La pusiste, Daniela, ya? No, fui como si fuera esposa. Pero ¿y por eso? Ah, de mi vida, yo soy como Rosario Martínez, de mi vida privada no hablo. Qué lindo, loco. Pero... Señores, vamos a darle el espacio. Yo le preguntaría, señor Punta Juan, cortita y vamos. ¿Vos pillas un partido? Se viene picante. No, ¿te llevan a mear en un partido? No aguantás, termina el partido, ¿no? No, no te pasa. Igual ya. ¿A cuánta gente le ha pasado? Claro que yo no puedo entender. No, puede ser, pero no. Por atrás, capaz, ¿no? Echarte un garca ahí, capaz que sí. Pero no, pero no, te aguantás y... Sí, te iba a preguntar eso. Los nervios, yo sí, los nervios. Puede ser, sí, los nervios. Igual como que esté medio... Como que esté medio... Claro. La semana puede haber estado muy bien. ¡Pah! ¡Está! Yo el blanco, a tu ídolo le pasó a Monte. Claro, a Monte no, salió corriendo en Godoy Cruz. Sí, claro. Argentina salió corriendo. Salió corriendo. A mí me mató la boxeadora, aquella ordinaria argentina que era una cosa pero totalmente aberrante. Lo más antifemenino que era una cosa, pero terrible. Baja, había ganado y le das una nota, estaba ahí por YouTube. Y dice, disculpame, flaco. Y dice, pero te digo la verdad, me tengo que ir por meter de contra cagado. Aparte de ser boxeador y estarte, imagínate, una piña en la panza. ¿Aló? Y hace. Bueno, señores, se viene la moto del Toto. ¿Sí? Que tiene esta presentación, Matías Amar. Llega en este momento a la 14:10. Señores, el programa líder en audiencia con el periodista deportivo número uno del país. En este país donde se pudre tan fácil la cabecita. Un tipo con código. Te conozco de botija. Con barrio. Te voy a dar un consejo, querido. Comprate primero el autito. Con boliche. Tus 20 sabores, irte tilo, menta, frutado, Con ustedes. La moto del Topo. Te mando un abrazo grande, querido. El hecho que no nos veamos, no quiere decir de que no seamos grandes amigos. La Intendencia Municipal de Montevideo recomienda utilizar casco para prevenir los accidentes de tránsito. Dejame propina porque si no me puede decir que no le damos. Bueno, señores, en este país, donde se pudre tan fácil la cabecita, tenemos el enorme placer de hacer la moto del Toto. Ustedes se preguntarán por qué no estuve el fin de semana pasado. Bueno, el cagador de Daniel Richard me dejó adentro con una plata, que le di una plata porque no sabía eso, una cosa nuestra, ¿verdad? Que a la gente no le interesa, se guardó una platita, como hace siempre. Señores, esto es la moto del Toto. ¿Qué es la moto del Toto? Se preguntaron ustedes. Es un espacio que hemos creado con mis amigos acá de Locos por el Fútbol, que me cede en el espacio después de aquel infortunio que tuve con el muchacho que vive, con el Jonathan Rodríguez, que lo vendía al Benfica y de repente pasé a ser el malo de la película, porque dije un par de verdades, ¿verdad? Que había estado en Punta del Diablo, que andaba con una chiquichango, bueno. Alguna cosa que hemos dicho, que no gustó, Soy el Toto. Les hablé de Portones PPA, Noble, conciso, calidad, ISO 9001. Les hablé de decirte 244 sabores de sirte. Sirte toronja, sirte tilo, sirte bascolé, sirte durazno, y que le encajas a tu suegra cuando está molestando en tu casa. Le decís, ¿querés sirte, vieja de mierda? Señores, la moto del Toto, la casa de mi padre puso un portón PPA. Se trancó el otro día. Ahora sale por la ventana, viejo. Señores, un programón tenemos hoy. La verdad que hoy tengo muy poquitas pulgas, vengo bastante quemadito y no tengo ningún tipo de ganas de hablar con mi productor y operador, así que hoy no voy a hablar con él. La verdad que no tengo ganas de intercambiar ningún tipo de opinión, así que voy a hacer el programa solito. Señores, grandes notas, el productor le pedí nota con Suárez, seguramente no va a estar Suárez, me va a sacar a China Suárez, como hace siempre, que hace lo que quiere, le pedí al matador, capaz que me saca el padre, ¿qué quieres decir? Anda bien, Toto, qué gusto saludar. Mal, la verdad que no mal. Cada vez que te veo acá, eso es un desastre, Yo hablé con Sonia Brescia, Le dije, qué desastre. Decí que te tienen 10 meses adentro, que si no. Bueno, pero hoy tenemos una novedad importante. ¿Qué novedad tenemos, querido? Bueno, tengo a Jorgito acá. Hola, Jorgito, mira. Hola, Jorgito. Escuchamos una cosa. A ver, Richie, ¿qué problema tenés hoy? ¿Tenés la nota mía? ¿Es el invitado acá? Siempre. Ah, me trajiste un invitado hoy. ¿Cómo que me trajiste un invitado? ¿Pero yo no te pedí contacto con Suárez? Que está en el Mundial de Clubes. Y dame pistas del invitado, ¿verdad? Ya me entré a calentar. No me quiero calentar contigo, ¿verdad? Dame pistas. Número 10. No, me muero. Figura de campeonato uruguayo, número 10. Mentira que me trajiste a Forlán, pero me caigo de culo acá, ¿Tiene la 10? Y bueno, tiene la 10. A mí no me disgusta, tengo 70 años en Periodismo Deportivo. Gordo nefasto, El mejor 10 del fútbol uruguayo. Mentira que me traes a Maravilla de los Müller, No trajiste a Maravilla de los Müller. Nacho González. Tampoco. Ay, ahí lo veo venir. Ay. ¿Vos lo invitaste a este? ¿Pero para qué lo trajiste a este? Si salió 15º en el campeonato. ¿Una figura de cuándo? ¿Cuándo fue figura de este? Jugador con trayectoria. Ahí viene. Y bueno, ahora que hacerle la nota. Tenemos a Juan Pablo Rodríguez que va entrando al estudio en este momento. Pido el aplauso, gordo de mierda, no tienes a otro para traer la puta que te parió. Bueno, fenómeno, ¿cómo andas, Juan Pablo? ¿Cómo andas, Toto? En este país, donde se pudre tan fácil la cabecita, ¿cómo andas, querido? Muy bien, muy contento de estar acá. Muchas gracias por venir, hemos inaugurado esto de traer los invitados acá al estudio. Vamos a dejar darle tranquilidad a la gente de Racing, se dicen Racing, ¿no? Sí. Se puede decir que renovaste el contrato. Sí. Adelante, ¿verdad? Pues ahora sí. Ahora sí. Muy bien. ¿Cómo estás, querido? ¿Estás de vacaciones? ¿Estás entrenando? ¿Qué estás haciendo? De vacaciones, no, entrenando todavía no. Entrenando no, qué desastre, tenés que estar entrenando hasta ahora. La verdad que sí, después de este año. Porque después vamos ventaja, Después nos quejamos la doble competición, Nos quejamos de que estamos muertos y todos los demás arrancan antes que nosotros. Estás en una semanita de descanso, una semanita. Forlán se arrancó a entrenar, viste, ya la diferencia. Forlán, yo te voy a explicar una cosa, Porque el tipo salió campeón un domingo, el lunes 7:30 de la mañana estaba entrenando. Hace 5.000 estás haciendo potencia, estás al lado de hacer potencia después de jugar un partido. Sí, bueno. ¿Y vos cuántas abdominales por día haces vos? No, difícil, no. ¿Pero vos estás marcadito así como Fernando? No. ¿Pero por qué no estás marcadito? ¿Y si vivís de eso, querido? Mira que yo te conozco botija y siempre te costó entrenar, ¿eh? Va, buen tipo, ¿no? Lo mató Fernando del fútbol uruguayo. Qué mal ejemplo, Fernando, Escuchame una cosa, querido, ¿seguís estudiando vos? Algo así. ¿Vieron? Esto para los jóvenes que están escuchando el programa, Jorgito en este momento se va al baño. Vamos a decir a los jóvenes que tienen que estudiar, Juan Pablo, que no se tienen que dedicar solamente al fútbol, Seguro, fundamental. Es pan para hoy, hombre, para mañana, No todos tienen la suerte de llegar. ¿Vos estás haciendo medicina? ¿Qué estás haciendo? Ingeniería. ¿Cuánto te queda, querido? Y dos materias, pero están complicadas. Está más, ¿no? Difícil. No, nadie te da una manita ahí en Racing, Lobo Contreras, ¿no? Está difícil la concentración para que me tome la lección. Disparate, no me quieren nada con la vida, ¿no? Qué desastre. ¿Y en qué anda la banda Racinet? ¿Van a ser los mismos? ¿En qué están? Y bueno, sí, en principio creo que tres o cuatro ahí nomás que... Se habló de de Maicon, se hablaron de un par de figuras que podrían estar llegando, se habló de Thierry Henry, ¿qué hay de cierto, Juan Pablo? Estaban hablando, sí, un poco ahí, que a Suárez capaz que no, capaz que no prestaba el Barça y bueno... Y se veía bien, ¿no? El chino que quería jugar con el Tony, el chino, creo papá, que podrían ahí en la bajada del Roberto, qué estaría, lindo sería, ¿no? Lindo, ¿no? Bueno, jugar con doble enganche, igual. Con doble enganche. ¿Vos te acomodarías ahí con los tres? No importa, me siento del banco, mirá. Jugar doble cinco igual, ¿no? ¿Qué desastre? ¿Cómo te acomodaste ahí en Racing, Lo metiste al viejo ahí. Lo metiste vos al viejo en realidad, porque digo, papá, agarrá el presidente así juego toda la vida. Así juego, claro. Así tengo donde retirarme. Qué disparate. Todas buenas actuaciones las tuyas en el estadio, las de Racing. ¿Cómo les gusta amargarle la fiesta a los grandes? Qué cuadro de mierda. Cuadro de mierda. Lo que dice la gente, el hincha común, ¿no? Qué cuadro. Que van a Lo que gritaste el 2-2 con Racing, qué increíble. Le hice un amigo, Quiñones. Vos quedaste enojado un poquito. No. Vos tenés sed de revancha. Hace mucho, 11 años. ¿Vos podías en Peñarol, Juan Pablo? Había en cualquier lado, no, sí, pero no. ¿En un momento estuviste cerca de Peñarol? Sí, es verdad que estuve cerca, pero no llegué a identificarme con Nacional tampoco porque el tiempo fue. Vos decís que si vas para Peñarol no te van a putear mucho porque no. De los dos lados. ¿En qué momento estás de tu carrera, querido? ¿Para cuánto queda un Juan Pablo Rodríguez, ¿Y cuánto queda? Ya viste que ahora es semestre a semestre, pero... Yo sí te veo correr, o sea, ya diría que ya... Que ya estamos, ¿no? Sí, porque hay muchos... A veces problemas. Llega a fin de año y digo, ya ¿quién estamos, tiene más pero... edad, vos o Lobo Contreras o Ernesto Duoc? Me parece que Ernesto, viejo. Ahora se peló y con los rulos estaba mejor, me parece. Este muchacho, ¿qué le pasó? El Chavejentón, el golpe, la de Filadelfia, ¿le pasó? ¿Qué le pasó? Qué increíble, Es joven, el Arne, 27 años. 28. Hace toda una vida dentro de Racing también, como vos. Sí, igual. Toda la vida. Bueno, escuchame una cosa, la selección. ¿Cómo ves a la selección? Muy bien. Arrancó espectacular, la verdad que... ¿Cómo viste los partidos eliminatorios? Y eso que si no tuvimos ni a Suárez ni a Cavani, ¿no? Sí, bueno, Cavani sí, en el último partido, pero... Bueno, es como si no lo hubiéramos tenido, ¿no? Son malos todos, ¿eh? No, muy bien, creo que por ahí se esperaba una caída de la selección y sin embargo... Hizo más puntos de lo que se esperaba, ¿no? Hizo, un desastre igual lo de Tabal, el maestro Tabal, un desastre. No, un fenómeno. Nefasto lo de Tabal, ¿no? Despegado. ¿Vos estás a favor del proyecto Tabal? No creo mucho en los proyectos, pero sí estoy a favor de que... El fútbol de resultados, Juan Pablo. Y un poco sí, creo que el maestro está... ¿Vos sabés que calzado justito para eso? Vos sabés que yo soy muy amigo del maestro Tabal, ¿no? Soy muy amigo, Yo le di siempre para adelante a él. Un lugarcito para mí ahí, para, no sé, un banco un día, un viaje. ¿Lo qué? Un viajecito ahí conmigo, ¿no? Un banco ahí. Y yo la verdad que tengo mucha ganas de verte con la selección. Como 25 citan ahí a uno. ¿Qué no tiene la selección? ¿Qué le está faltando? Todo lo que decimos que no tiene... Se está perdiendo el enganche, ¿no? Se está perdiendo el enganche. Y vos sos un enganche de los de antes. Yo me acuerdo de Lalo Echeverri. A mí me dicen enganche. Lalo Echeverri, Juan Pablo Rodríguez, los primeros que me saltan a la mente. Y yo la verdad que te quedo una mano. Me caes muy bien, te conozco botija, El hecho que no nos veamos no quiere decir que no seamos grandes amigos, ¿eh? Yo voy a llamar en este momento al maestro Tabas. Me muere. Lo voy a llamar. Y si me atiende lo voy a poner en altavoz para que escuche todo el mundo. Así que dame dos minutitos. Vamos a contarle a la gente que en este momento estoy llamando al maestro Tavares. Señores, la moto del Toto, la moto. Hola. Sí, querida, pasame con el maestro Tavares. La empleada me atendió. Ah, te prestó la tarjeta de crédito. Bueno, decime que más tarde lo llamo. Dale. Bueno, una lástima, por favor. Atendé a la empleada. Ay, Dios, ¿cómo estás, doctor? Viniste tremendo. Hoy viene el gigante. Señores, creo que por teléfono era más fácil. Qué increíble. Escuchame una cosa. La Riera. Definimos la Riera. Un gran entrenador. Se portó mal, ¿no? Sí, creo que sí. Sí. Por ahí. ¿Se equivocó? Se fue en el medio, justo. Erró. Erró porque se quiso hacer el crack y fue como el ojete. No sé si fue como el ojete. Intento no seguir mucho más. Lo puede decir mi amigo allá que lo padeció. ¡Vos, Vichy! ¡Vos, gordo nefasto! Vos sos hincha defensor, ¿no? También se fue a mitad de. Sos completito, se va de todos lados. Sos completito vos, hincha defensor también. Déjame decirlo. ¿Lo tuviste a la Riera después que abandonó el barco, que los dejó tirados a esto? ¿Y dónde está teniendo un macromercado? ¿Qué está haciendo? ¿El cajero del disco? ¿Qué está haciendo la Riera? Qué increíble. ¿Cómo? Te va a faltar la Riera, Señores, decime. ¿Quién? Grande, Rodriguito Ruiz. Gran botija, labura un disparate. Lo que no hace el Nico Pirri, ¿no? Que es un desastre el Nico Pirri. La verdad que les quedo. Me encantaría que jueguen Feni. ¿Jueguen Feni? No me como un clásico hasta ahora. Son cuatro contra cuatro, hijo de puta. Bueno, Brasil lo generó el hincha. Entonces. Bueno, te tengo que reconocer que es mucho más clásico que Danubio Defensor, ¿no? Racing y Feni es mucho más clásico que Danubio Defensor. Me crié con el hincha haciendo. ¿Dónde viene la pica? Capurro y Sallado viene la pica. Me parece que no es muy de barrio, me parece que es más de esos partidos de la B que sí, se ponen los cuatro contra los cuatro ahí afuera y se corretean y bueno, ahí se terminó generando y crecí con que ese partido era clásico, entonces no, sin duda que fue. ¿Conoces al peludo, al popular Shakira de la barra de Racing? ¿Lo tenés al peludito que está atrás del arco? No, yo no tenía. No estás muy afín con las barras bravas, ¿no? Decime. El clásico de las redes sociales, ¿no? Qué increíble. ¿Alguna vez te apretó la banda de la estación de Racing? ¿Te apretó alguna plata, alguna cosita? ¿Cómo se hace en Argentina? Por suerte no. ¿En Nacional te tocó? No, tampoco. Era ¿En algún equipo? ¿En Argentina? En Argentina, por ahí. ¿Sí? No aprieté, pero. Venía a aprietar. Pasaron compañeros, sí, seguro. ¿Mucho chango en Argentina, ahí en la tribuna? Mucho chango. ¿Y cómo te llevaste vos con los changos? No, muy bien, porque estaba casado. Casado, ¿por qué estaba? ¿Qué te miedo? Mirá, esto es calojo. Te ponía los lentes, yo le miraba culo como cara de par. La callamos toda la playa, ¿no? Listo. Qué increíble, señores, ¿vieron? Juan Pablo Rodríguez, un tipo exitoso. Sigue estudiando. ¿Está casado? ¿Tu señora está estudiando? Está estudiando medicina. Mañana tiene un examen. ¿Vieron? ¿Y vos acá? Total. Bueno, vivo acá. Hay que estudiar. Además, estudiar con la patrona, no tomarle lesión. Además, preguntarle. Está la del 4, la del 8. Qué desastre, ¿qué hace tú la patrona? Está con medicina ahí. Mañana. Como yo, doctora. Después va a terminar en un tema deportivo. Señores, tenemos a una de las figuras del campeón de Uruguayo, Juan Pablo Rodríguez. Teníamos muchas ganas de tenerlo, lo decíamos en el arranque. Me sorprendieron, yo me dice que como que no sabía que venía. Ya sabía que lo quiero mucho yo. Lo conozco de botija. Para ir cerrando, Juan Pablo, ¿tenés alguna anécdota cortita, lindita de este campeonato que haya pasado? ¿Alguna cosa rara? ¿Alguna cosa en el ómnibus ahí? ¿Con alguno de los integrantes? Me agarraste. No esperaba esa pregunta. ¿Alguno con los boxers cagados, los compañeros? ¿Alguno que tenga que entrar con tres chancletas? ¿Tenés algo para contarnos? ¿Quién está bien armadito ahí en el plantel de Racing? Está difícil, vos. Sí, seguro. El caramelito Zavala tiene pinta que. No, caramelito no. Sí, tiene un timbre. El Dani Acosta. El Dani Acosta. Pero me la piso, viste. El Dani Acosta. Dicen que Bruciaga tiene una matraca que es una cosa increíble. Dicen que Bruciaga está Terrible. Me contó Silvio Pérez, la periodista de Ovación. Bueno, señores, vamos a despedir con este enorme aplauso para el gran Juan Pablo Rodríguez. Matame el micrófono un poquito. Matame. Juan Pablo, son 2.300 pesos, la nota. Déjamelo ahí. Ahora arreglamos. Recaudación, querido, ¿vale? Seguro. Desastre lo tuyo. Muchas gracias por la invitación. Lo dejo ahí. Con un cheque de mi viejo. Deseo a tu viejo que te ponga la plata acá en la radio, pero no te hacemos nota, ¿viste? Te traemos cada 2x3, te hacemos nota, no juegas nunca y te hacemos nota. Es un desastre tu campeonato y te damos para adelante. Ahora dejo un poquito más. Un poquito más. Es el compás criollo y se acabó. Ahora que salió del estudio te iba a decir una cosa a vos, Vichy. La puta que te parió. Lo que tuve que remar esta letra con este. Pero si es un desastre, Juan Pablo Rodríguez. No me saques más gente que no quiero. ¡Gordo nefasto! Que venga a jugar a Feri. ¿A quién? Pero yo no te pedí que me trajeras a una figura de campeonato. Me traes a este botija que... Yo la verdad lo conozco, sí, pero hay que darle para adelante también a este. ¡Qué desastre! Por favor, Vichy, una vez te pido. ¿Vamos con el espacio de abajo? Señores, portame PPA. En la casa me convencieron que debía operarme de la vista. Me puse un portón PPA a la vista, no era un solete. Claro, me equivoqué. Era para haberme operado con el doctor Sergio. Un desastre. El doctor Sergio le llevó una cierta toronja y se la dio a la señora de él. La toronja. Escuchame una cosa, Vichy. ¿Vamos con lo de abajo? Bueno, bien. Tenemos el tipo al organizador. Ahora, ya me pones cara. Bueno. Ya empezás a hacer morisqueta. ¿Qué problema tenés, nada? La fuerte que no te escucha la gente. Ah, la nota los de abajo. Bueno, está. ¿Pero qué haces morisqueta? ¿Qué pasó? ¿Ya tuviste problema con el que te pedí? No, se viene la comida de los vestuaristas, el AL Quincho de Defensor Sporting. Bueno, ¿quién es el uno ahí? ¿Quién es el uno? ¿Quién es el uno? Decime vos. Médico, señor Eli, pero qué gordo, culo roto que yo a veces. Tarde, yo la doy la mañana. ¿Tenés un médico, señor Eli? No, todo bien. Bueno. Vamos a sacar que quiera, Vichy. ¿No tenés un familiar tuyo que quiera hablar? Hacé lo que quiera, dale. Saludá al periodista de Oriental. ¿De Oriental? Sí, de Oriental. Nunca mentira que tengo a Carleán de otro lado, me muero. Bueno, no es el... Me crié con los relatos de Carleán. No, el... ¡Gol! Así va. Sí, y con los comentarios de Javier de Loca, ahora tenemos nosotros de clavo ahí. Bueno, ¿a quién tenés, dale? No es Carleán. Polizón imposible. No es Carleán. No sé qué te hacen. Le hayan alcanzado un Samsung allá arriba que hable para abajo. ¿A quién tenés? Saludá al estuarista, al Pipo Zapata. ¿A quién? Dale, talado, en serio, dale. Dale, mongólico. Dale, en serio, viste, en serio, dale. ¿Querás el gol, problema? Hacelo vos. Pero tenías que Juan Pablo hace un ratito. Un desastre, me trajiste, pero te pido una figura de campeón uruguayo, me traes al Juan Pablo Rodríguez que juega gracias al padre. Gracias al padre juega. Es mucho más que de los Zavala y come banco. Qué desastre. Ahora queda aquí en Quintal. Este tiene a Rami en el cuadro. Para que voy a googlear Gonzalo Pipo Zapata, voy a googlear. A ver si me salta algo. Bueno, dos antecedentes como menor. Bueno, lo tengo al otro lado. No tengo más remedio. ¿Cómo anda Gonzalo Pipo Zapata? ¿Qué dice, Toto? En este país... Que no me conozca... No, estamos haciendo un changuín chacarrillo, querido. ¿Cómo anda Gonzalo Pipo Zapata? Yo te quise llevar para hablar conmigo en lugar del Nico Pirri, que es un desastre. El tema es que Nico Pirri tiene sus cualidades que uno no las tiene. Aparte, por temas numéricos no arreglamos, ¿no? Sí, vos sos caro, Gonzalito. ¿Cómo andás, querido? La verdad que te veo 2x3 en el estadio, siempre con el termo y el mate... Laburando ahí con el máximo relator, un viejo amigo, Máximo Goñi. ¿Vos, Toto? Sí, decime, querido. ¿Quién era el que estaba antes? No sé, un desastre. ¿El hijo del presidente nacional? No, era el del... No, lo bajo porque está afuera. Era el hijo del presidente de Racing, este que tiene unas barretines bárbaras. ¿Qué hace? Un pijama bárbaro. Este que juega, el zurdito, este cancherito. Ah, ¿juega? A veces juega y a veces no, pero este juega como está acomodado, Qué país generoso. Que no es una locura. Lo tengo acá porque el padre le va a poner plata en el programa, Y le tengo, y bueno, le tengo que dar para adelante, ¿entiendes? Suma, yo estoy escuchando y no sale de Cecio, CPA. Escuchame una cosa, Pipo Zapata, ¿en qué te encuentras hasta ahora la noche? Estás laburando, vos cubrís Peñarol, ¿no, querido? Sí, Sí, supuestamente sí. ¿Y en qué está peleando, querido? ¿Tienes alguna novedad como para tirarnos acá al aire en vivo la moto del Toto? No, ¿eh? La verdad es que... ¡Qué desastre lo tuyo! Ayer... Es un desastre. Con razón, no. El Nico Pirri te rompe la gente. Sí. Te saca primero siempre los cuadros, te confirma los cuadros antes. Nunca das una primicia, Pipo Zapata. ¿Eh? No pisás los aromos, Pipo Zapata. Pipo Zapata tiene que dormir de mañana. ¿Y qué haces? Duermo. ¿De qué laburás? En un call center. Qué increíble. Qué país generoso, este. Cago gente. Ahí voy y cago gente. Como la radio, sos como el Pablo Nato, pero en otra versión. Cago gente, pero en otra cosa. Pero no, ahora estaba estudiando porque mañana y pasado tengo examen. ¿Y qué? Supuestamente me va a recibir de periodista deportivo. Hay necesidad. Ahí tenés plata para tirar, seguramente, porque hay que hacer ese curso de mierda. ¿Dónde lo hace la nueva generación? En el IPEF. ¿Para qué? Okay. Es donde vos mirás el informativo y constantemente que hay movilizaciones, porque todas las mañanas se bombardeo en la puerta del IPEF porque estamos enfrente del Ministerio de Trabajo. Nos ponen los bombazos todas las mañanas, se ponen a chupar vino ahí porque es un lugar de sombra que hay ahí. Está lindo. Y, así que tenés tiempo para ver y vas a estudiar eso. Sí, pero tengo un gran amigo, dos grandes amigos suyos de inocente, señor. El doctor Echandi está ahí también, ¿no? Y el Tito Bernardo. Grande, el Tito Bernardo. Se le dio al Tito Bernardo. Yo pensé que le iba a tocar a Rafa Velasco, pero no. Decime, querido. Sí, le digo. ¿Para dónde está hablando la producción? Buenas noches, buenas, querido. ¿Para qué hace las 12 de baño? Cuando salen 0 a 0. ¿Cómo? Cuando salen 0 a 0 el partido, ¿por qué hace las 12 de baño? Y no sé. La verdad. Qué relator, Viaja a todos lados, no se cansa. No le... ¿Quién es el suplente ahí, el relator suplente? Daniel Alonso, del Pandense Daniel Alonso. Mucho gusto. Gran relator. Mucho gusto. Güey, aprovecha igual, ¿eh? El jefe, aprovecha y te va a viajar. Vos, ahora cuando empiece la Copa Libertadores, metés algún viajecito, metés. ¿Me lo paga usted? Ah, ¿no sale la iglesia o no? ¿La iglesia? ¿No? No. Bueno, escuchame, Pipo Zapata, ¿cómo arrancas en el periodismo? ¿Cómo te vinculas en el periodismo? ¿Cómo llegas a ser vestuarista del máximo relator? Aparecí un día en la radio y hablando con Bonnie me dijo... ¿Tiraste un currículum? Claro, porque yo había hecho el curso de locución con Sonia Carrero, que es... locutora de Radio Oriental, y usted escucha, porque es difícil, pero capaz que Matías Amaro, sí, la 100.3, la radio, ¿esa la escucha? La 100.3, sí, a veces. ¿Alguna vez escuchó la publicidad de Palacio de Sudamérica? Sí. Bueno, la señora que grita fue mi profesora de locución. Ah, bien. Qué increíble. Y bueno, y ahí... ¿Esa era la profesora? Sí. Señora la, locutora. Qué país peligroso, este. Y ahí como el cupo de locutores está bastante lleno, igual yo fui directamente a hablar con Goñi porque me interesaba más el fútbol y bueno, y ahí arrancamos haciendo cancha. Él es consciente del daño que le hizo al periodismo metiéndote a vos, ¿no? Sí. Qué daño le hizo. Día a día. Más le digo, me prohibió que cuando le escribía a los muchachos locos por el fútbol diga que yo era oriental. Pero sí, me dijo, no digas más porque estamos quedando pegados. Qué increíble. Se lo van a arrancar a bajar los sponsors y ahí estamos en el horno. ¿Vos sos de los que están en la zona de vestuario y tienen nota y le dicen, Maxi, ahora está Carleán, ¿no? Carleán, ya lo está escuchando tal. ¿Usted no me hace pregunta, querido? Depende de la situación y las circunstancias. Cuando no le doy bola al partido, no puedo hacer nada. Sábado 22 vuelve la reina, Vanessa Britos. ¡Denis Elías! ¡Sasque Bell! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Fabricio Mosquera! ¡Porinquen! ¡Y el Gucci! ¡Esa es la tía de la grasa! ¡Ahí! No, Terry, Barro Sopiloto. Barro, Cantinfla, Bueno, todo está por plata. ¿Vas a hacer ese tipo de voz así, la bolita? No. ¿Eso no, lo votó? Me recibí de asco. A ver, meteme una locución. No. ¿Cuándo está la locución comercial, Pipo Zapata? Son las 2 de la mañana. Usted se puede imaginar que hasta ahora no puedo hacer una locución. Tampoco está rodeado 4 o 5 changos, ¿no? No, le dije que estaba estudiando en serio. Bien. Bueno, querido, vamos para ir cerrando porque ya me están haciendo señas del otro lado. ¿Tenés una anécdota cortita, picaresca para contar? ¿Alguna historia graciosita esta de la zona de vestuario, alguna cosa? Usted sabe que puntualmente me pasó, no siendo vestuario, sino que en la cancha de Cerrito. Cancha, ¿no?, de Cerrito. Parque Maracaná. Parque Maracaná. Usted hace muchos años que no lo debe pisar. Ni lo conozco, la verdad. Yo a los barrios pobres no piso. Tengo, muy bien, tengo dos anécdotas. Una es que un día que estaba acá en casa y el partido arrancaba a las 4 de la tarde, como hacíamos cancha chica, yo iba a eso de las 3. ¿Vos vivís cerca ahí? Claro, iba a 10 cuadras, entonces era de la Ferrari. ¿Sos pobre entonces? Sí, lamentablemente, Toto, no soy sortudo como usted. No, y bueno, yo estuve bien, ¿no? Se me refiere. Si hago así, a eso, siendo comentarista, la ecuación no me cierra. Y bueno, y estoy acá almorzando con mi familia, segundo plato de comida, resaqueado domingo. Me llama un compañero que le habían pegado un tiro a un policía y tenía que salir para allá a ver el uniforme. Ay, mamá. Revolucioné a mi familia, acá a mi padre que estaba comiendo, lo saqué del brazo yo. No tenía libreta de conducir, me tuve que llevar a los pedos para allá. Cuando llego, le habían pegado una piña a Banchero, Walter Autifred. No, ¿sí? ¿A Daniel Banchero? Sí, señor, a Daniel Banchero, allí en el Parque Maracaná le pegó una piña a Walter Aurifred. No llegué tarde para este momento, no pude saber qué fue lo que pasó. El gran Walter Aurifred, viejo amigo, ¿eh? Amigo del Pirulo. Sí. No sé en qué andará Walter Aurifred, ¿no? Pero otra vez, también ahí en el Parque Maracaná, estábamos sentados en una punta de la tribuna solos con dos colegas. Sí. Y de repente arrancan a correr niños de allí, obviamente, chiquitos, 7-8 años. Sí. Y arrancó una defensa, eso que nosotros quedamos mirándonos fuerte. ¡Oh, fulanito, andate por allá que hay un agujero para salir de la cancha porque van a venir a entrar por acá y te van a cagar a tiros a vos! Ay, mamá, qué lindo ambiente, Hermoso, hermoso. En el Parque Maracaná sí. Hay que tener... Es el lejano oeste. Sí, pero una vez también llegando allí nos apedrearon el auto. No, una linda historia tengo en el Parque Maracaná. Una cosa maravillosa, Sí. Qué lindo para ir con la familia, ¿no? Hermosura. Escuchame una cosa, querido. Tuviste el enorme placer de ser, porque estamos casi que cerrando el ciclo de la moto del Toto, de los últimos de este espacio maravilloso que son los de abajo. Un placer. Así que, querido, te mandamos un abrazo grande. El hecho de que no nos veamos no quiere decir que no seamos grandes amigos. Todos los partidos a la salida, tenemos cabinas pegadas, yo hablo mucho con el operador suyo. Yo te quise llevar con la hora conmigo. Pasa que vos tenés vicios. A vos te gusta el chupe, te gusta la porquería. A usted le gusta la gente que chupa. Y te gusta la porquería, por la ñata, Así que, bueno. No, qué feo. Te mando un abrazo grande, Pipo Zapata. Mandale un abrazo grande al máximo relatero, a Máximo Doñi, querido. Por favor, abrazo grande para todos y muchas gracias, doctor. Por favor. Señores, el Pipo Zapata, de Oriental. Atención, y ahora Batisi, este compás no es un clavel reventón. Ese clavel es el balcón, es el percal de la rabata y el callejón. Y ese loco firulete de algún viejo metejón. Lo verdaderamente triste no es que haya jugadores que beban o den positivo los controles, no. Lo verdaderamente triste es que haya jugadores que escuchen locos por el fútbol. Más de 10 años entregando vergüenza ajena a voluntad. Nico, no tengo nada oído. No, una bestia. Dije la ese. ¿Tú te los uruguayos? Sí. ¿No te va a gustar? Arrimate el micrófono, Juan Pablo, vení. A ver, va a ser por mí. ¿Te va a gustar? Sí, voy. ¿Vos? No me pregunten los nombres de las canciones porque... Pa, ¿viste? ¿Vos te pasa esa? Tienes buena abuela para cantar, para cantar. No. ¿Cuál puede ser? ¿Cuál puede ser? La renga. No, Dani, ¿vos estás por ver algún recital de rock uruguayo, Dani? No. ¿Estás atrás de la renga? Escuchá, ¿podías laburar el Fox? ¿Tenés el perfil para laburar el Fox después cuando te retiras el Fox por radio, ahí con Julio Río. Está que te deje hablar de ese otro tema, ¿no? Gonzalo de los Santos, está Tejera, después está el otro que se cuento. Acá no. Acá, ojalá vinieras acá. Te queda chico. ¿Cómo? Te queda chico. ¿Sabes qué libro? Acá. Está muy armado acá. ¿Te parece que está armado esto? La gente se piensa que no está armado, pero es que está... Está lindo. Está aceitado. Es Barcelona, estamos chiviando. El equipo juega tic, tic, tic, tic, escuchá, ¿te gusta? No, en serio, ¿Te gustaría dedicarte a algo después? Falta mucho para el retiro, pero después en algo así. Quiero faltar mucho. No, sí, a ver. Vos sos un tipo que hablas bien, estás por encima de la media. Nosotros cobramos los jugadores permanentemente. Digo, más allá que vos sos un tipo grande y cuanto más grande después mejores declaran. Son mejores declarando. Se cuidan. Pero sí, se cuidan, pero son mejores hablando. Vos estás por encima de la media cuando te hacen una nota. Sos un tipo que, a ver, sin faltar el respeto a nadie, vos sabés que esto es Nacional Peñarol y las notas en radio y en televisión también rinden por ese lado. Pero después el tipo a la hora de buscar una nota en Racing. ¿Y por qué va Juan Pablo? Más allá que sea Juan Pablo Rodríguez, la historia. Porque hablas bien. Y eso te da una espalda. Y es también porque te gusta. Sí, me gusta, es verdad. Pero bueno, no me he puesto a pensar en mucho menos. Está bueno, me cuelga, por ejemplo, lo que hace La Torre en Argentina, ¿no? De comentar partidos, creo que entró con un perfil que está muy bueno, que a todo el mundo, o sea, pasaste a escuchar un loco que por ahí no te tira lo que te dice el relator, el pie que te... O sea, si tiene que meter la fría, la mete, o por lo menos te dice lo que está viendo tácticamente, que a veces... La Torre es el único comentarista que vos lo escuchás. Y el tipo te hace una pausa y vos estás esperando que termine la... No, pero aparte tiene el plus de que pisó en una cancha, ¿no? Y fue bueno. Y te puede, claro, y te puede discernir diferentes situaciones que... Claro, eso es lo que digo, que por ahí te tira algún dato que vos estás... Que en tu casa o el aficionado no lo está viendo y él, por haber jugado, te puede tirar algo de la táctica, algo de eso que te sorprende con lo que te dice. ¿Sabés quién me ganó en esto de Kempe? No, porque Kempe. ¿Qué habla Kempe? Kempe lo tengo en el Xbox. Lo tengo en el FIFA 2016. Cada vez que comenta me muero con Kempe. Arruina. Escuchá. No, pero en serio, ¿viste qué pregunta que se hace la humanidad? ¿En qué idioma habla Kempe? ¿De qué juega Poyet? ¿Alguien sabe de qué juega Poyet? Es buena. ¿Por qué Poyet cada vez que agarra un cuadro en Inglaterra es un cuadro de nombre de mierda? Sí, es verdad. Warty Burgo, no sé sí, qué. Sí, no sale nunca la tele. Y todo pilón de descenso. Sí. Todo pilón de descenso. No, no. ¿Qué jugaba Poyet? Porque eso era la época. De volante por 8, ¿no? Volante por 10. De volante por 10. De cuarto volante, inventó el puesto. Sí, sí. El cuarto volante es un invento de que te quedaba media tinta entre... Claro. ¿Qué es un cuarto volante? Y claro. Carlos Maya Morales, cuando había que haber un partido del club, lo llamaba. No, ¿sabes qué te decía de esto de que inventó también ahora la tele uruguaya de traer jugadores? A mí que me ganó, le digo sinceramente, es Tejera. De verdad te digo. De verdad, a mí me parece que jugaba. A mí me parece que... Yo, lo que pasa que yo... A mí me ganó Tejera. Entre comillas, ¿no? Le perdí todo el respeto el día que lo vi en un clásico jugando para Nacional, todo vestido de blanco. Era una quinceañera, ¿verdad? Era una cosa que... ¡Rubio, José! ¡Ay, te impresionaba! ¿Cuál es el gol de culo aquel que hizo en el clásico jugando para Peñarol? ¡Pero raro! ¡Ah! ¡Para el área! ¡Para, le pegaba bien! Pero, sí, claro. Ese gol fue jugando con Peñarol, ¿no? Sí. La agarra contra la Antara. Y sí, arriba del muro gritaron el gol, ¿qué es lo que pasa? ¿La Olímpica contra el arco de la Antara? No. ¿En el arco de la Antara fue? Sí, claro, desde la Olímpica. Claro. Que le metió tres dedos y la clavó allá arriba. ¿Quién era el arquero nacional? ¿Ahora que pasaron por clubes? Por ejemplo, vos en Olboy fue Quilmes, en Olboy. Fue ídolo, boludo, allá sos ídolo. Fue ídolo, no, sí. Sí, ¿qué no? Me fue bien. Hay un par de goles de eso contra River que te marcan, ¿viste? ¿Vos hiciste gol a River, no? ¿Qué? Hice cuatro goles y llegó a River y tal, esas cosas te quedan. Llovía Núñez esa tarde, ¿no? ¿Estaba feo? Estaba salado, sí, estaba de la de noche. Sí. ¿Por qué jugar en Núñez? Es impresionante jugar allá, ¿no? Ah, todo salado. El marco de... El color. Acá lo vi cuando bajas con un grande y nada más, después... Sí, sí, a veces ni así, eso. Porque el duelo de hinchada y eso no se genera mucho acá tampoco. Qué divino eso, ¿no? El último partido acá jugamos contra Cerro, con Cerro peleando. Y en el Roberto. Estaba lleno y ahí, viste, le cambia un poquito. La verdad le cambia. La tele, todo, la motivación. Racing es uno de los equipos menores que lleva gente. Está, lo voy a comparar con Conversando poco, creo que está ahí. Arriba. Quinto en motivación. Sí, sí, sí. Roberto, el hincha. Mucha gente al Roberto. El hincha de. Salvando la distancia, ¿no? Viste que se dice que el hincha nacional está emparentado con el parque y le gusta ir al parque, que no va, es verdad, no sé qué te pasa, que no va a Colombia, no va. Pero no, verdad, va mucho, porque se siente con un sentido de pertenencia en el parque. Y el hincha de Racing le pasa con Roberto. El hincha de Racing se juntó para pintar, Roberto, vos lo podés decir. Sí, vos pintando la cancha, eso está divino. Es impresionante. Claro, vos, la gente pintando la cancha, arreglaron todo. Está muy bien, igual. Igual son malos. Para mí la cancha de Racing, ¿sabes cuál era? Vos te lo tengo que decir. Ahora no va a ser 5 o 6 años, que sé cuál es. Para mí la que iba por propio y estaba a la derecha. Pero esa es la cancha de Racing. Para mí era esa. Ya no está más. Sí, jugué. Claro. Ya no está más. Un clásico con Platense y la Luz. Son viviendas ahora. En el único lugar que la Luz no se viene. No sé si viviendo a un colegio ahí. Sí, pero viste que empieza la cooperativa también ahora. La pasé mal porque estaban los Cantes todavía en ese entonces. Y me llevó mi viejo la moto. Nosotros jugamos y se robaron 7 pelotas. ¿7? No. Estábamos jugando y íbamos ganando 2-0 con Platense y estaba mi viejo, había muy la moto. Y se armó el lío de los tiros y nos tomó un tazo y dejamos la moto. Era bravo, mejor como sea. Y cuando llamo a casa, del cagazo me tiramos para el tiro, no estamos acostumbrados. Me dice, ¿y la moto? Y los cascos teníamos. ¿Y qué pasó? ¿Volvieron para atrás? La fue a buscar después, ¿y estaba? Sí, era. Le faltaba todo a la moto. Los plásticos, ¿viste? Sí, obvio. Olvidate. ¿Y la lista de Racing te dejó? Sí. Mi abuelo también. Por eso la abuela de Manguila, la camiseta de abuela tiene mi vieja. ¿Qué quedó que tenía esa camiseta? No, que jerez cuando jugaba. No te ponía. Sí, boludo, pero te pones perfume, viste que Lenzo se ponía perfume. Y ahí te la jugaban bien vos. Pero que van a jugar bien porque le encajará algo, el perfume. No, ¿sabés qué quedé feo? Me dijeron mal que hace los goles Peñarol este 9. Chiquito. Palacio. Pa. ¿Sí? Digo, incluso que lo voy a estar ahí con el estadio monstruo. No te voy a tomar. Digo, tampoco te digo, esto sí, no te voy a tomar, digo. Es como un oso. Sí, no, es una cosa impresionante. Claro, bravo. ¿Qué fue lo peor que te hicieron en un área, en un forcejeo ahí? Ah, dentro del área no voy mucho al área, hijo de puta. Si juegas la gorra, no voy nunca, claro. Pero se estila, ¿no? Sí, ahí de todo. La dejala hicimos toda la vida nosotros. Ahí la que me acuerdo de cuando debutaba, la de Pablo Hernández, que lo nombraste ahora, con el alfiler. Pablo Hernández. Y bueno, era el comentario. Pablo Hernández ya jugaba con el alfiler. ¿Qué tipo de rosa tú vino Cardoso? Lo hizo Perú. ¿Sabes a quién se la hizo el Pablo? ¿Tenés que llamarlo un tío Pablo? ¿Sabes a quién se la hizo? A este mexicano que le pegaba a todo el mundo. ¿Por qué no que no jugaba al fútbol 10? A Cuauhtémoc. A Cuauhtémoc Blanco. No, el otro. O no, vos decías el otro, al Bofo. Bautista no. El otro, Cuauhtémoc el otro, el que jugaba 10, que era el terrible pizarrero. Cuando jugaba allá le pegaba a todo el mundo y no salía nunca de México. Cuauhtémoc Blanco, jugaba en América. Cualquier cosa, vos. No, la de la patada. Sí, la de, con defensor, la calle de Francini. Sí, ahí está. Lo que te no, puteó ahí con los, sí, me imagino, está bien igual. Yo no me importa que me puteen todo, pero me arrimé en una mira, ¿no? Me arrimo ahí. ¿A levantar el corner? Sí, me pegó una patata del tejido. Y, obviamente no, tampoco es que fue la patada que me partió la cadera, pero pues, si vos llegas a pasar eso con un juez, ¿sabes qué? Estamos todavía en el fútbol. ¿Buscaste el defensor? Claro. Buen defensor, sí. Me fue muy bien, salimos campeón uruguayo. Claro. Muy pará, y con los grandes te fue bien siempre, que, no siempre, pero tenés mucho más ganado, parece que. En lo personal, con goles. Sí, Nacional y a Peñarol una última, han perdido 2-0. Uy, ¿en Nacional qué año estuviste? Yo lo vi platicar en los 7, en la cancha de abajo. ¿Vos jugaste Nacional en qué año? En el 2004. ¿Quién dirigía? Dirigió el Vasco el primer semestre y Hugo de León el segundo. Sí. Con de León. Y Hugo, bravo, ¿no? Como técnico. Jugué 90 minutos y después tuve que salir en la cancha 8. Un año precioso. Pero que no, pero muy bien, no, sí, después. Muy bien, pero tipo, contigo no. No, sabes que porque tienes aquí un palco bárbaro. Incluso el primer partido me pone titular, porque Peralta arregla, no sé si en Cali, y creo que se va ahí. Y después me enteré que tuvieron un problema muy importante con, ahora lo acaban de nombrar, el gerenciador de Cerrito en ese momento, que era mi representante. Wow. Y, wow, bueno, claro. Terminó todo medio picantón. Y bueno, y me dijeron que cuando era dirigente nacional, no sé si lo había corrido al Hugo Pozo, y me parece que pagué yo también, porque después el profe de Hugo, claro, me termina recomendando al año siguiente a ir a Ecuador. El Hugo tenía esas cosas. El buen concepto supongo que estaba. El Hugo tenía a Monzón, ¿no te acordás capaz que era Monzón? Un paraguayo. Paraguayo, capaz que era. lo tenía entrenando y el loco jugaba bien, venía del Olimpia y luego lo tenía entrenando y yo no sé quién es, decía Leo, estaba atrás de él. Pero un despegado, siempre hablo de que fue de los mejores vos que tuve, o sea, sí. Si no fue el mejor, porque te marca, también de guacho, pero ya estaba con todo el tema de la tecnología, videos así, sí, sí, sí, pero sí. Los videos lo justo, viste, muy personalizado para el que vas a marcar y o lo que él quería, y la verdad me sorprendió un montón. Digo, obviamente ¿cuánto hay de lo que se juega en un partido? Depende mucho del técnico, de lo que se juega a lo que se practica. ¿Qué jugás, un 20% de lo que practicás o más? No, más, creo que más. Te diría que cuando no sale más o menos lo que practicaste es porque el partido sagrado, no sé, te puede cambiar algún gol, alguna cosa media, pero generalmente, y en el fútbol uruguayo, cuando vas a enfrentar a cualquiera, más o menos sabés cuáles son las... Obviamente después no es fácil porque la individualidad te marca los partidos, pero más o menos sabés cómo... A ver, por poner un ejemplo, por no salir cuatro, la pelota de las piedras, y ya sabíamos que Jordano juega con su 4-4-2, que no lo mueve mucho, que bueno, Puerari te tira diagonales, no sé, por poner un ejemplo. Ya tenías todo rato. Hicimos un trabajo en la semana contra Peñarol para que Forlán no recibiera la pelota y tal, y después el segundo gol termina metiendo, o el tercero termina metiéndole un taco a Aguiari, o a, no me acuerdo, ahí se rompe todo. Y claro, metió un taco, un fenómeno, ya estaba despegado, pero está. ¿Cómo iba a enfrentar tenerlo adentro de la cancha para Forlán? No, está salado, yo, ¿no? Estuvimos, habíamos compartido unas semanas ahí en la selección, pero nada, un fenómeno, no ni habla igual, o sea, es más la admiración que le genera a lo que vivía todo el entorno, mismo los rivales, ¿me entendés? O sea, ¿no te tira la carpeta nunca arriba? No, ni loco. No, re humilde. Por lo menos, ¿cuánto vos como capitán le decías a los jugadores a la hora de entrar al partido? Muchachos, ¿vamos jugando o no vamos a pedir un autógrafo a Forlán? Porque te está pero vos como capitán tenés que hacer que tu equipo reaccione. No, pero ya de antemano sabés que obviamente hay un... Seguramente termina el partido, hay 4 o 5 que le caen a pedirle la camiseta, claro, pues, claro. Y hay mucho que, la familia, no sé si va a ver a él o va a ver a Forlán por el partido de Peñarol, pero le quieren ganar todo después. Claro. Y si la pelota va dividida, lo va a partir, a ganarla hay que darle la pelota. Sí. Yo tengo un dato, mirá, cuando debuta Forlán en la primera fecha, el paparazzi. Sí. No, pero no me la contó el paparazzi, me contó otro de los fotógrafos del estadio. Que el juez viene y le dice, escuchame una cosa. Ahora cuando hagamos el sorteo sacamos una foto, que quiero la foto con Forlán, ¿está? Liga mal, el capitán es a la yeta. Ah, verdad. Entonces claro, posan y el tipo no. Entonces cuando va a arrancar el partido se le arrima el juez y le dice, escuchá una cosa, en 10 minutos, en un corner, yo armo un corner, ¿está? Afuera de Peñarol, cuando lo vaya a levantar Forlán, me le paro al lado a sacar la foto ahí. Y lo mira el fotógrafo y le dice, ahora cuando vaya para allá, ¡pimba, corner! El árbitro le dice al fotógrafo, fue corner porque me se quería sacar una foto al lado de Forlán. Claro, y eso es lo que genera. Es lo que genera el tipo. El chino que estuvo, un montón. El Tony Pacheco, son gente que está. Generan eso, claro. Están despegados. O sea, hay que disfrutarlo. Yo creo que hablamos todos siempre y la más fácil es matar el campeonato uruguayo, que es una cagada. Es horrible. Todo. Pero... Es horrible que apretó el campeonato. Lo matan y nunca es que fue parejo porque todos los cuadros tienen lo suyo. La verdad, entre 5 o 6 puntos hay 8 o 9 cuadros. Y es que cada vez más no querés perder, cada vez más intentan dentro de lo que pueden, los equipos que no son Nacional Peñarol, intentan llevar jugadores lo más... Hacen el máximo esfuerzo para llevar jugadores que puedan marcar una diferencia. Entonces... se ha hecho, creo que mucho más parejo. Vas al estadio y ya no pasa como antes que contra Peñarol en la ciudad. 4-0 terminaba el partido. Y yo debuté y así. Hace mucho tiempo. En el estadio perdimos 2-0 contra Nacional. Cuando debuté con 18 años, perdimos 2-0 con Nacional y Miguel Piazza terminó. Y le hicieron nota, pero toda la prensa. Y él feliz porque habíamos jugado muy bien, pero perdimos 2-0. Sí, sí. ¿Viste esos partidos que no, no te despeinaste tampoco? O sea, jugaste bien, pero perdiste 2-0. Y todo sorprendido porque perdimos 2-0, ¿me entendés? Así debuté, entonces era ir a perder 3-4-0. Era mucho más difícil ganarle a los grandes, empatarle. Se lo respetaba mucho. Y hoy me parece que, por lo que te digo, o sea, hay un montón de jugadores que cuando llegan o vienen a los equipos que no son así de penal, también lo hacen bien. Y bueno, nosotros tuvimos este semestre a Ramis, por poner un ejemplo, ¿no? Jugador de Puma. está jugando sí, la sí, final sí, del fútbol mexicano, entonces, quieras o no, te lo prestó a Racing, entonces, ¿por qué Ramírez es peor que, no sé, o sea, jugó en Peñarol, jugó en... Te estoy poniendo un ejemplo. Sí, Juan Pablo, ¿por qué le cuesta, le hemos visto... ¿Qué haces, Adrián? ¿Qué tenía ganas? ¿Qué haces, Está bien, no estás sabiendo por la radio. Aparte, vos decís, Rocco. No te desarrollas. No, no, no. No te respeto ni nada. No te desarrollas. Le tiraste un pedo. No, no. Te estás muriendo, ¿verdad? El loco viene de fuma. Yo quiero saber si sonó, por favor. Sí. No, el aire me está pegando. Traté de ver el aire porque me pica agua. No es así, ¿eh? No, escuchá, no, en serio. El loco viene de puma. Y no, yo lo que era. El apoyo lo que decía. ¿Qué es lo que decía? ¿Qué es lo que decía? Te dije, íbamos estábamos con este en el Chuy, sí. ¿Te acordás? Y el Puma se me vino a matar el... Se me fue el... No, papá, yo solo que te quería preguntar, ¿por qué le cuesta tanto al jugador del grande, el jugador del chico, ir al grande y rendir? Lo vimos, por ejemplo, ¿no? Este comentario corre por mi cuenta. Al Barracín, por ejemplo. Sí. Yo soy hincha de Peñarol, ¿viste? Y sí que lo iba a ver a Peñarol Wander, me pintaba la cara al Barracín, ¿eh? Po, y qué gana, qué lindo que estaría el Barracín venga para Peñarol. ¿Viene para Peñarol? ¿Por qué es tanto el cambio, es tan complicado? No tiene mucha oportunidad aparte del grande de errar tampoco. Tenés que jugar y no tenés... Es verdad, y creo que una de las principales es que... Lo más difícil es que por la calidad de jugadores, porque obviamente en Peñarol, por trayectoria, por lo que se puede pagar y todo, lo normal dice que los jugadores son mejores o con más trayectoria o más experiencia que los jugadores de Wander. Entonces, claro, lo viste resaltarse en Wander. Quizás cuando va a Peñarol está a la par o en la media de lo que son los jugadores de Peñarol. Y después la otra, no es así jugar en un cuadro grande con toda esa gente y más siendo muy joven. Y más hay un momento, del club, ¿no? Hay un momento en donde a los 20 y pico, 25, 26, pegaste un clic en la cabeza y vas a cualquier lado y jugás y el uruguayo está mandado a hacer. Pero creo que a los 20, 22, por ahí... Todavía está, tú como vos decís, salís y Sancha y vos está y bravo. aparte el hincha del grande le da un poquito más de tiempo al que sale del club. Esa es la otra, los tiempos. Cuando viene afuera, obvio. El tiempo de Albarracín, como decís vos. Dos partidos más en Wander y sigue jugando. En Peñarol te queda, dos partidos más afuera. Peñarol y no, y ya el semestre que viene vino otro técnico y no, este no anduvo y... Y te quedó y chau. Entonces decís vos y tenés que volver... si hicieran el proceso que por ahí hacen Wander, que vos decís vos, está 2-3 años en primera, no, acá no se espera nada, o sea, sí, no, porque no, es así, no se espera, ah, vos no me gustó hoy, y para mí hay que sacarlo, y para mí hay que sacarlo. No, y hay un tema... ¿Te cruce con la hinchada de Racing? ¿Por el, vos, Juan Pablo? No. No, más o menos, no, cruce no. Una campaña mala que fue. Ahora, este año tuvo. O sea, el hincha es... Pero pasa que no, dulce. Claro, pero igual el hincha tiene... En el fútbol, ¿no? Tiene la memoria corta. Sí, igual. Es así. Es así, claro. Está en el día a día y son pocos los que después sí, el lunes termina y hace un análisis. Pasó esto. Acá la más fácil, a ver, por poner un ejemplo del loco que estamos hablando, la más fácil es termina de vos, pero está aquí 44 años y no puede atajar. Claro. Y cuando se come un gol, y cuando ataja uno, ataja vos, un monstruo, y mirá por qué ataja de por qué ataja. Entonces. De una semana a la otra te hablo. Sí, al otro. Es cruel el hincha de... Qué linda charla. ¿Qué pasa que el hincha de fútbol es hincha de fútbol? Es cruel, ¿eh? Ya está. ¿Es el hincha de frío? Es un psicólogo ahora. 90 minutos, vos está bien, yo estoy jugando mal y puteame, qué me importa. Pero está, pero después cuando vas a hacer el balance, vos ya está viejo, no lo quiero más. ¿Estás reído en una cancha de alguna puteada que te han hecho? Sí, todo el tiempo. ¿Alguna media...? Todo el tiempo. La gente es ingeniosa. Sí, porque aparte estamos ahí. No, no. ¿Has gritado una vez vos porque sos el hijo de presidente? Exacto, todo el tiempo. Qué hermosura. Tiempo. Oh. ¿Hasta dónde llega la concentración del jugador dentro de la cancha? Después en realidad. Lo que pasa depende del partido, ¿no? Yo creo que el fútbol uruguayo, a no ser que sea, estén concentrados. Para tal. Esto que tengo más frío que Nacho González, ¿verdad? ¿Está frío? Ah, no, los pingüinos acá adentro. La pregunta que hizo Nico es buenísima. Pero, no, ¿hasta dónde podés? Yo creo que capaz que alguno lo tiene laburado del bocho o algo, y pero se escucha. Pero pará. Vos escuchás lo que te están puteando, lo que te están... Vos porque estás casado, pero... No hay chance que no... Juan Pablo, vos porque estás casado y ahora no, pero en algún momento tienes soltero y jugaste al fútbol. Si te da en un momento del partido, tenés un piquecito para Nacho, ¿no? Está jugando un sábado de tarde, Parque Roberto, ¿no? Gente precioso, vas ganando. Y vos sabés que a la noche te des un piquecito, te quedaste en contacto con... Para Chávez, vamos a decir. ¿Eh? Un piquecito. ¿Te pones a pensar dentro de la cancha vos hoy? Sí, hay momentos que sí. Sí, ¿no? Pues esto tengo así. Claro, golpe, te lo juega un poquito. Lo que pasa es que no es durante los 90 minutos, porque si no estás en un cumpleaños, te pasa por arriba. Es una carmela, se bajaba, pero en un momento es el que se está y pararon y vos te van a correr para aquel lado, y entre que va caminando el rival y cosas. Y vos vas a, te quedas arriba, viste, que no haces un carajo en el corner arriba. Pasa eso. Y ahí te da oído en la cabeza, pues sigue funcionando. ¿Cuál es el código? ¿Cuál es el código que se pone un jugador de fútbol, en este caso vos, con respecto a una puteada? ¿Hasta qué bancada? ¿Hasta tu vieja? Ponele, pero hay cosas que te pueden sacar. El jugador de fútbol a veces, yo afuera, creo que te dentro el jugador, colega. De mala leche ahí. Lo que pasa con el hombre, pero. ¿Sabes lo que pasa con el colega? Te tiene que agarrar en qué momento te agarra. Porque si vos estás perdiendo vos sos calentón, pero por eso si vas perdiendo, pero es que te puteé capaz algo fuerte. No, la puteada y la vuelta a las bancos, lo que pasa es que después cuando te tiran Juanpa, dijo el presidente, vos ya la devolvés de otra de su vida. Juan, no vale que tu viejo fue no, y ya le tiraste vos, por cierto, andá a mirar la cuenta del banco. No sé, no, pero entras en el juego, o sea, vos me podés decir y yo no, ¿me entendés? ¿Qué haces, Adrián? Tú no vas por ahí. ¿Cómo vas a sobrar, dijo el presidente? Usted es un tipo que viene con son las 9 y pico de la mañana, le tirás un pedo al lado, le tirás agua, a ver, ¿qué haces? ¿Cómo vas? ¿Qué es? Te saca el fútbol. Pero no es así. ¿Saca? Así es. Lo violé la calle. Porque es un metizón que estaba acá. Contame con cuatro fútbol, Adrián. Te quiero hacer una pregunta. Hola, Juan Pablo. Te quiero hacer una pregunta. Vos sos amigo de nosotros y la tengo que hacer y vos me tenés que responder la verdad. No acepto y yo te lo poco que te conozco. ¡Mirá los ojos! ¿Tuviste sexo alguna vez en el Parque Roberto? ¡Ah! ¡Qué pregunta! No, era un guacho cuando me fui al Roberto. ¿Embajada? No, estás loco vos. Ni loco. En la estación. Otra vez. En la estación no te hiciste. ¿Que te gorriaran ahí? No. ¿No? ¿En el túnel? ¿Atrás del cartel de que dices allá vos? No, me estaba la cancha por el 5. Yo voy a otra cinta. No, si ni estaba la cancha por el 5. Ahí, concentración larga. Normal. Sí. Se me noté ganso. Y sí. Sí, seguro. Claro, lo escuchás eso, pero... ¿Qué temporada? El día que estás... Viste que... Cuando el problema no te da legal también. Vamos a contarle a la gente que no tuvo la posibilidad. Vamos a contarle a la gente que no tuvo la posibilidad. Yo voy al Twitter, yo no me maté a Casolonio. Claro. Papá, le vamos a contarle a la gente que no tuvo la posibilidad de pisar un césped, me dejó de fútbol como nosotros dos. Que la persona cuando hace ejercicio rompe fibra y eso es lo que al otro día te duele todo, ¿no? Sí, pero va a pasar algo, Wally. Para por lo que quieras, lo voy a coger. La fibra, lo que quieras. A recuperar, a ver, mira. ¿No te das ese plus de decir no entreno después? Sí, dijo el presidente. No, pero porque la llevo. Claro, me gusta. Tenés que dar ejemplo, es una mochila. Aparte, me gusta entrenar y. Después. ¿Qué debo de hacer? Esto es como la típica, ¿no? Y arma el cuadro y todo eso, todas esas cosas, ¿me entendés? Y, es más, quizás tenga mucha menos influencia que lo que podría tener un capitán en otro cuadro hablando con el técnico, en confianza. Yo ni digo, no opino ni A de los jugadores. Primero porque le tengo mucho respeto y son amigos, la mayoría ya son amigos. Claro. Y en el fútbol uruguayo y en Racing estamos para pegar el salto. No hay ninguno que diga, este viene salvado y no lo pone, le da lo mismo. Ah, no. El mundo Juan Manuel Díaz, ahora que te muestra la foto. No, Juan sigue, Juan está. El mundo Juan Manuel Díaz que tiene. Sí. Lo decía, sigue teniendo. No, el WhatsApp, la foto. Sí, estaba marcando a Messi. Robando la foto a Messi. Sí, pero el centro lo metió. También. Eso te iba a preguntar con mi jugador de fútbol. Hoy he escuchado la nota con los hinchas de River yendo a Japón. No hay chance, ¿no? Que River le gane a Barcelona. No. Todo puede pasar. No hay chance. Los hinchas de River decían. Que juegan la bomba, ¿sabes lo que dijo? Primero los hinchas de River dijeron. Tiene que ganar la semi primero. Sí, que se caiga el avión. La América de México. Eliminado. Sí, claro. Con eso. Arriba se lo dijo. La fuerte fue de Asia. El chino es muy. Vos cuéntate, ¿verdad? Un hincha de River dijo. Es horrible. Si los cuatro que yo pienso andan bien. Hijo de puta. Está bien, Brosa, Anchi, Amora. Sabiola. Como poder puede. Fue el partido, lo agarrá uno, o sea, como que yo vaya a San Sombrero y me levante una mina. Poder es imposible. Pero una vez pasa, vez al año, capaz que te lleva algo. No, está bien, porque si vos te pido, haces un gol, por ejemplo, y después Aparte tenés la noche ideal, que te pega una pelota en el palo, te camina por la línea, sale y... Yo tengo la receta de cómo ganar a este Barcelona, yo la tengo. Si ustedes me la preguntan, chicos, yo... Germán, vos que tenés la receta, ¿nos dirías? Yo lo entro a lastimar a Messi. ¿De qué manera? Lo lastimo. Pero Messi no juega hace... esos 170 goles, Neymar 170 goles. Pero yo le hablo tres pavadas y luego entra. Pero ya te que sacar a dos. Sí, pero yo... Ah, pero le sacás con boquilla, sabes con boquilla a Messi lo lastimo. Sí, lo lastimaste y echan, guarda. Y bueno, uno menos. Línea de cinco. Sí, ya está. Entrame. Eso seguro. Uno tenés que defender con mucho. Sí, pero vos tenés que defender con mucho contra el Barcelona. Pero si te metes a tanto, van a hacer un gol seguro. No sé. El juego y la par de contra ahí agarrar a... Pero pará, que todos los cuernos se le cuelgan. A Mascherano agarrarlo. Aparte, si tenés la suerte que Shakira se lo haya agarrado a Piqué. Claro, cambié, viajó al Mundial de Fútbol. No, pero pará, ¿con qué? No, en serio. Porque todos los cuadros se le meten atrás al Barcelona. A ver, Barcelona asegura todos los cuadros. Si le vas a jugar de cara a cara, olvídate. A mí no tenés chance. No tenés chance. Porque con espacio, Messi, no. Suárez. No, eso, chao. No, a mano a mano. Para mí es un requisito. Que se encare mano a mano al lateral derecho, por poner un ejemplo. O al lateral izquierdo, chatá. Del que se limpia, bueno, le pasa cuando viene a Sudamérica las eliminatorias. Claro. Agarra a Ecuador y le mete... Cuatro que lo están a el clásico grito, echa cola. No está el borde de área, claro, los equipos de Gustavo en México, chacola y aguantan, viste, con charla como Gustavo. 2:34. ¿Qué charla vos? ¿Viste que podemos hablar de fútbol también? Más bien, no. ¿Qué periodista lo ponemos acá? Hacemos sorteo, nos inmolamos los cuatro, ¿no? Que a él, toma. ¿Nos simulamos uno de los cuatro? Juan Pablo, ¿qué? En esto que es el ping-pong de preguntas y respuestas, el curso de la nueva generación. ¿Para qué está este Racing que viene? Aquí, ¿para qué? No, ¿qué Racing que viene? No, viste que esto es por semestre, no, ahora cambia todo. ¿Ya está de T? Sí. ¿Sí, la Rosa? Dijo, creo que no, que terminaba contrato y dijo que no. No. Hoy que hablaron el domingo mediodía. Hoy el domingo mediodía que tuvimos la paloma juntos, te imaginas. ¡Ah! Y ya cocinaron todo. Esto en serio. No, papá, esto en serio. Voy con las negras, con las mujeres. ¿Tu viejo, qué onda? ¿Va a estar un tiempo más ahí? ¿Tiene ganas? Hay elecciones en fin de año. ¿Sí? ¿Se presenta de vuelta? Sí. Pero creo que no. Creo que reglamentariamente no puede. No importa, hacemos la chava, reformamos. A los reyes les pediste que se tire de vuelta, ¿no? Que se tire otra vez, así tira un año más. No, por la duda con el mandato de él hice el contrato hasta el 2019, así que... Esto es un visionario, claro. Ya está. Olvídate. No, esto es semestre a semestre, es el fútbol y hoy está espectacular. Racing está bien. ¿Vos, tu hermano, no jugaba más? No, arrancó para la medicina, se está para recibir. ¿Sí? Le mandamos un beso si está en guardia. No sé en qué mierda. ¿87, no? 87. Juan, dos nenas, ¿no? Dos nenas. Se piensa en el... Y el tercero viene, vamos a ver qué es. Ya está, güey, dice el programa. Sí, está, vamos, el tercero. ¿Estás visitas? Sí. No. No, pero un tiro más. ¿Ya estás preparado? Está. ¿Puta, quién es el tercer hijo? Y es varón, Daniel. A mí así ya me puso hoy. ¡Qué animal! ¿Cómo te gustan los pibes, no? Dale, escúchame, ¿ya estás preparado? ¿Ya estás preparado psicológicamente cuando llegue el noviecito? Oh. Es brava esa. Creo que viene fría de primera ya. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cara de culo? No, y... ¿por qué? Sí, no, porque... Y bueno, ¿Te gustaba Cernullo? Viene Sorete. No, ¿por qué? Por lo menos tiene ahí, hasta que te ganan como todo. Ahora estamos hablando... Hasta los 17, hasta los 17. A la esquina. Lo que está salado, pero la tecnología de la cosa que no existía en los celulares, la verdad, cuando debutaba. Está chiquichango de chica ahora, ¿viste? Va a cumplir 6 años la mía. ¿Qué quiere el celular? Este celular, hay un celular roto ahí, este es para mí, papito. Seis años. Claro. El otro día me crucé una compañerita, ahí, unas nenas. Ah, tiene celular. Cuarto de escuela con celular. Sí, claro, una locura. Sí, claro. Mi hijo tiene celular, que no es. 11 años, 10 años. Mi hijo tiene 8. Y me le digo, bueno, sale usted. Papá Noel, no, se viene. Sí, le voy a pedir un celular. No, claro. Papá Noel no te va a traer un celular. Claro. Pero eso va a ser más difícil que combatir un noviecito. Ojalá sea como era antes, que yo conocían y después era o colgarte el teléfono, claro, porque acá le tenés que encarutar celular, encarutar computador, encarutar. En cualquier cosa está así, tienen cómo conectarse. Hablando con los chicos de los Reyes, yo una vuelta de esto de posta. Yo tenía, yo qué sé, 8 años. Antes era mucho más ingenuo que ahora. Y yo estaba haciendo la carta para los Reyes y le pregunto a mi vieja. mamá, piscina va con Z, un burrazo yo, y mi viejo dice, piscina, sin pedir pelota y paleta. Claro, camiseta de fútbol, claro. Pelota. ¿Qué salíamos de eso? No, salió pelota. Y trucha la camiseta. Claro. Era marrón y negra. Si no llegaba, como oh, ahora que llega. Yo me acuerdo que si no se llegas a arreglar un guacho una pota, dice. También con arena. Hay una cosa que es cierto. Y es, a los gurises, sobre todo que después pasan la barrera esa de los 6, 7 años, es al pedo regalarle juguetes. No, es increíble. Porque el gurises ya no juega con juguetes. Juega con cualquier, porque con la caja de juguetes capaz de jugar. Eso porque sí. Vos no, pero lo mata la tecnología. Vos gurises. Hacia el pedo cumpleaños un año, Sardani. Escuchame, escuchá esta. A tus amigas. Escuchá esta, regalo. No tiene, sí. Nunca, regalo de. Regalo de. Regalo de. Al año. Eso es el padre, porque se quedó con ganas de tomar merca todavía y inventó algo. Por los amigos. Claro, para juntar para arrecharse. Escuchá. 6 de la mañana, regalo. Regalo de cumpleaños. Al gurí, le regalaron, ¿no? Cumpleaños, juguete, todo esto, aquello, una piscina, va, ¿eh? ¿Saben cuánto lo arreglé? Con 300 pesos. Compré la FIFA 2016 y el Pro Evolution 2016. Claro, el mucho agarró eso. Dijo, papá, vamos a poner eso. Metí FIFA 2016. Esa es una. Barcelona, Suárez. Yo, por ejemplo, estoy muy lejos de los jueguitos, ¿no? Sí, partieron, sacaron la calle con el FIFA. Ajá, papá, mira, dame la pelota. No, dame la pelota, no. No sé qué más, ni. Un 22, compraron al nene. Yo nací, escuchá. Una picada. Si juega al 25. Escuchá, nací de comprarle un 25 también. Ya, nací en el barrio de la comercial. Pago de Juan Polier. Se cerraba la calle, papá. Claro. Tú es más. Decimos un lugar que vaya a ver, y te juro. No. Que te como, ¿cómo? Sanidad, toda la vida, Sanidad, calle Pereguya, era cancha por todos lados, un pedazo de tierra. Vi unos pibes jugando a la bolita. Yo vi los pibes, lo quedé mirando así. Ahora ni loco. Lo quedé mirando y digo, vos, ¿es en serio? Ahí en la Unión. Lo quedé mirando así, en la cancha del Estudiante de la Unión, jugando a la bolita. Tenés que poner un reón igual en la calle. Ah, me estaba quedando a él pasa por la otra vez y grita, ¡hola, profe! ¿Y a vos te mata? A mí me mata, es un sorriso. Gracias por venir. No, por favor, la invitación espectacular, terminé el año con ustedes. ¿Cómo pasaste, Juanpi? ¿Bien? Espectacular, como siempre. Bueno, ¿cómo pasó, Vichy? ¿Pasó bien? ¿Se está durmiendo, Recordá que a las 8 de la mañana. Muy bajo sale tu micrófono. ¿El proyecto? No entras a la luz. ¿Recordá que qué, Vichy? A las 8 de la mañana, Luis Carlos Cotelo con muy bien, sí, cambio, no se lo pierdan, señores. ¿Cómo pasó con Nicolás Ezequiel Alén después de un mes y medio que no venía? No tanto, no le pusimos cesárea. No sale por la pepa. Esto no entiende que laburar. No tengo ese perfil igual, mi loco. ¿Eh? No te veo ese perfil de que no te hayan dejado. Sí, no es eso. No es ella, Lucy, no te jodas. No es eso, te estoy laburando. Esta época es la época que más laburo, Juanpi. Che, ¿qué opinión te merece el retiro de Januzzi, Juanpi? ¿Eh? Bien, ¿no? No, bien. ¿Te hizo nota alguna vez? Sí. Alguna vez seguramente. ¿Te has escuchado el gol? No les importa a ustedes cuando les hacen escuchar el gol del relator, ¿no? Se quieren ir a la mierda, se tienen... No, a mí me dicen que está bueno, ¿eh? Con relación con los grandes. Sí, claro, pero nosotros... Es que la única vez que te relatas ahí... Igual es mucho mejor que te la hagan en la semana, ¿viste? Que a veces te llaman y te los hacen escuchar. Claro. Ahí, porque ahí en caliente todavía escuchar goles como que... ¿Me te quieres ir? ¡Pum, pum! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Racing! ¡Apareció Juan Pablo Rodríguez! ¡Minuto 42 del segundo tiempo! ¡Racing 1, Bellavista 5! Bueno... ¿Qué tuvo la permanencia del equipo? Se grita en un círculo. ¿Cómo pasó, doña Richard? ¿Bien? Excelente, maravilla. Bueno, el próximo fin de semana seguramente tenemos la. ¿Cómo pasó, sí. Adrián? Notable, asistencia perfecta. Sí, domingo. Pero domingo estoy faltando. No, domingo viene, es una cosa que no sé qué. Es divino. Tiene para arriba, pero 8:35 no tiene activado. Sí, estoy cambiar la hora. No puede cambiar la hora, ¿verdad? Bobo, notable, Germán. Juan Pablo, pasó bien entonces. Muchas gracias por venir. Tenemos el 26 la. Sí, claro. Pará, porque cambié el celular. Se me fueron un montón de... ¡Qué vieja esa, eh! ¡Mirá! A veces te paso, me cambié hace un año, te pasa el contacto. Pero... La del 30. Como baloncesto, ¿no Claro. A Juan Pablo VI sí lo tenés. Al Cowboy de Nacional. De Juan Pablo VI lo tenés. 8 Juan Pablo. Juan Pablo VI, Juan Pistor. Juan Pablo Taibo. Te voy a mandar un WhatsApp. Bueno, señores, muchas gracias, Juanpi, como siempre. Saludos para toda la barriada ahí, a todos los guachos de Racing. Mi amigo Cocodrilo de la Costa, le voy a mandar un mensaje al Solete. Ah, Pablito, claro. Tirado, claro. Voy a venir. Yo lo imagino, sí, que estaba con la familia. Que sí, no, sí, por, es un gran oyente, nos sí, claro. Escuchando. Sí, se va locos por el fútbol, ¿eh? Si les gustó, lo recomiendan, y si no, perdieron 2 horas y media de su vida. Chao, salud, muchas gracias. Locos por el fútbol. Los Pablo Mieres de los programas de radio.